Así es el Callao, el programa periodístico más polémico y escuchado de toda la región. Así es el Callao. Las noticias más impactantes. No respetan a la señora. No hay nadie para decirme a mí nada. Las denuncias más polémicas. Esto ya dirigido por el alcalde porque tenemos. Ya es hora de que todo el público. Y toda la información que deseas saber de nuestra región. Así es el Callao. Entrevistas, comentarios, enlaces telefónicos y la información completa de cada distrito. Así es el Callao. Así es el Callao. Este programa llega por una cortesía de Revista Sí, Noticias de Ventanilla y el Callao, Revista Académica Genio y el diario Prensa Chalaca, todos los días y en todo el Callao. En la conducción y producción, con ustedes, Tulio Alexis Chávez Toro. Muy buenos días, amigos chalacos de todos los rincones de nuestro primer puerto del Callao. Como todos los días, un amigo y servidor, Tulio Chávez Toro, para llevarle lo mejor de la información, todo lo que viene sucediendo en la gran provincia del Callao. Hoy día viernes 7 de marzo, inicio del fin de semana. Año de la promoción de la industria responsable y del compromiso climático. Bueno, muchas gracias a todos aquellos que nos siguen desde el Facebook, desde el Twitter. Cada vez son más y más aquellos amigos radioescuchas, seguidores que nos brindan su deferencia, su preferencia también desde las redes sociales. Muchas gracias porque cada día que pasa son más la legión de chalacos quienes están siguiéndonos para estar al tanto, para estar enterados de todo lo que viene ocurriendo pues en la gran provincia del Callao. Y hablando del Facebook de Prensa Chalaca, no se olviden que también radiochalaca.com tiene su Facebook con muchos seguidores, así que pueden también entrar allí para informarse y también sobre todo para escuchar la rica programación musical de 24 horas al día. Bueno, y en el caso del Facebook de Prensa Chalaca, son más de 6.000 seguidores. Exactamente, ya tenemos 6.223 seguidores de nuestro diario. Y estamos muy, muy agradecidos y esperamos que seamos muchos más. Toda vez que los chalacos, pues, están no solamente aquí en el Callao, sino en diferentes partes del mundo. Bueno, y a propósito de celebrarse el día de mañana, el Día Internacional de la Mujer, el diario Prensa Chalaca en su edición de hoy da cuenta pues que de cada 5 de cada 10 mujeres acude a las comisarías a denunciar agresiones. Miren ustedes, 1015 mujeres violentadas hacen del cercado Chalaco la zona con más denuncias en nuestra provincia constitucional del Callao. Así que hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado y no formar parte, pues, de esta estadística. Hay que tener respeto, sobre todo el día de mañana se va a hablar mucho, mucho de estos temas por celebrarse el Día Internacional de la Mujer. Bueno, quiero contarles que el día de hoy, minutos más adelante, tendremos la presencia del doctor César Castañeda Serrano. Él es presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao. ¿Ah? Así que tendremos minutos más adelante la presencia de la máxima autoridad judicial de la provincia constitucional del Callao. Bueno, con él hablaremos sobre los diferentes temas de coyunturales de la Corte Suprema de Justicia del Callao, acerca también de cómo van los avances con construcción de la nueva sede del Palacio de Justicia del Callao. Y 39. Los diferentes planes para poder, pelear contra la inseguridad ciudadana se siguen dando, pues, en nuestra provincia. Sin embargo, todo, pues, parece indicar que no es suficiente para poder pelear contra la inseguridad ciudadana, ¿no? La Policía Nacional del Perú, la Defensoría y Municipalidades Chalacas anuncian integración para mejorar la seguridad ciudadana. Es en realidad uno de los problemas por los cuales no se ha logrado realizar una efectiva lucha contra la delincuencia es justamente la desunión que existe entre las autoridades. Por ejemplo, el gobierno regional le quiere mandar unidades móviles con serenos a La Perla, pero el alcalde dice no, pues, porque si quieres mándame los carros y yo pongo a mis serenos, ¿no? El Callao, por un lado, quiere poner cámaras, el gobierno regional también, no están de acuerdo. Es decir, hay una desunión total en el tema de la inseguridad ciudadana, ¿no? Y eso hace, obviamente, que a río revuelto, ganancia de pescadores. Y es así, pues, como los delincuentes, que sí están mejor organizados, que tienen prácticamente un sistema de inteligencia, pueden valerse de todos estos problemas para poder seguir cometiendo sus fechorías. Bueno, tenemos en la línea al licenciado Jorge Calle López, jefe de la oficina de becas especiales. A ver, vamos a ver qué nos dice el ingeniero Jorge Calle López, jefe de la oficina de becas especiales. ¿De becas especiales de dónde será? De Beca Perú, del gobierno, de programa, un programa gubernamental. Aló, buenos días. Muy buenos días. Bueno, para resolver primero su pregunta, Becas Especiales es un programa, una oficina dentro del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo del Ministerio de Educación, ¿no? Para podernos ubicar en primer lugar. Bueno, entonces a nombre del programa le damos las gracias por el interés y el espacio que nos permiten a través de su línea, ¿no? Al contrario, muchas gracias a usted por traernos esta información tan importante, sobre todo una oportunidad para los miles de alumnos, en este caso, chalacos, que estamos seguros podrán acceder a alguna de las becas que ustedes están ofreciendo. ¿Puede informarnos qué programas se están realizando en el tema de becas a nivel nacional y que podrían también acceder los estudiantes chalacos? Sí, con todo gusto. Mire, en términos generales, el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo lanza lo que es la más conocida, que es la Beca 18, modalidad ordinaria para jóvenes que salen del colegio, colegios públicos en principio, y con nota de 15 y 13 para universidades y postular institutos en carreras que el programa financia, pueden concursar para una beca de estudios superiores. Es una beca a nivel nacional. Luego están otras becas que están más focalizadas, dependiendo también a poblaciones que tienen algunas características particulares, de fuerzas armadas, de albergues, que también tienen una cuota de becas y cumplen unos requisitos particulares. Todas esas becas que le estoy mencionando, que son para universidades e institutos de 5 o 3 años, están cerrando ya su proceso de convocatoria y empezando ya a asignar el otorgamiento de las becas. Le quiero hablar en este caso de una que está todavía en curso y que es nuestra beca, lo que llamamos Beca Perú. Y Beca Perú, es importante que el público sepa, son una bolsa de becas que son donadas de instituciones diversas, de diverso tipo de carreras técnicas, de cursos pequeños de 2-3 meses hasta de un año incluso, ¿no? De diversos niveles, que nos donan y que nosotros administramos y lanzamos en una convocatoria pública. Beca Perú, el año pasado, hizo una bolsa de becas, de 1.154 becas, ¿no? Y en el caso del Callao, el año pasado, sí, en el caso del Callao, 150 chicos postularon y 110 obtuvieron becas de distinto tipo, ¿no? Son becas que van desde, como digo, carreras de gestión de negocios, mantenimiento automotriz, administración de negocios, academias preuniversitarias, computación informática. Es una gama bien amplia, de acuerdo al interés de los chicos, pueden postular a becas de ese tipo. ¿Qué implica la beca? O sea, como son donadas, lo que los chicos quedan exonerados de pago de matrícula y de la pensión. Son becas que les cubren esos montos, ¿no? Ya no están sometidas a un nivel de exigencia mayor como las becas que hablé al inicio, pero sí son importantes, porque hay chicos que quieren carreras cortas, que no tienen mucho tiempo, que tienen que apoyar a la familia, y entonces es una oportunidad más respecto a obtener una posibilidad de mejorar sus estudios y conseguir un trabajo con mejores condiciones, ¿no? Claro que sí. Bueno, en realidad es una oportunidad muy importante para todos nuestros estudiantes de la provincia constitucional del Callao, para que puedan acceder, como ya lo están haciendo, incluso como has informado, de estas importantes becas que les va a permitir pues tener un futuro diferente. Bueno, esperamos tenerte en alguna otra oportunidad y sobre todo aquí en nuestra cabina para seguir informando de este programa tan importante, que es una opción y de estudios para los jóvenes humildes que hay en el Callao y para cualquiera que pueda acceder a estas becas. Solamente quería terminar a través suyo invitando a los jóvenes del Callao, ¿no? A que, bueno, incrementen este año. Como dije, 150 se presentaron, 110 ganaron para 1.100 becas. Que ingresen a la página de nuestro programa, que es www.pronabec, ¿no? Con B grande de beca, www.pronabec.gob.pe, ¿no? Y ahí van a encontrar Beca Perú, y hay todo un instructivo incluso que les puede ayudar a postular en línea todos los requisitos que se piden, que bastante asequibles, ¿no? Y que no dejen pasar esta oportunidad para ver si este año pues incrementamos el número de, de,

amigos, ya estamos de vuelta y ya estamos aquí. Muchas gracias por dispensarnos con su sintonía desde las diferentes oficinas, de las diferentes instituciones, desde los diferentes hogares a nivel de toda la provincia constitucional del Callao. Bueno, ya estamos con la presencia de nuestro primer invitado, el doctor César Castañeda Serrano, presidente de la Corte Suprema de Justicia del Callao. Bueno, ¿cómo está, doctor? Muy buenos días, muy contentos de tenerlo aquí en nuestros estudios. Mi estimado amigo Tulio Chávez, para nosotros es un motivo de mucha satisfacción el poder visitarlo, agradeciéndole esta invitación y para poder comunicar a la ciudadanía que después de todo el destinatario del servicio de justicia respecto de qué venimos haciendo para atenderlo con eficiencia. Claro, efectivamente. A veces hay mucha gente que por desconocimiento, de repente porque no le gusta leer, porque no le gusta escuchar algún noticiero, en fin, desconoce todo el esfuerzo que viene realizando el Poder Judicial del Callao para acercar la justicia a los que más la necesitan. Usted ingresó el año pasado, los primeros días del año 2013 al Poder Judicial. ¿Qué se ha hecho para poder acercar la justicia al pueblo chalaco? Bien, como lo hemos expresado en oportunidades anteriores, lo primero que hicimos fue realizar un diagnóstico para ver cuál era la realidad de la región Callao, cuáles eran los problemas más trascendentes. ¿Y cuáles eran los problemas más críticos que encontramos? Que no es novedad a nivel nacional, pero que se confirma que uno de los grandes problemas es la violencia en todas sus manifestaciones. Y lo más preocupante es violencia en el ámbito familiar. Que es, los casos que más llegan al Poder Judicial. Sí, es. Y en todos los ámbitos, porque veamos. El problema de la delincuencia es un problema, desde luego, también de carácter económico, pero también de problema de manejo de actitudes, ¿no es cierto?, de manejo de comportamientos, y que surgen muchas veces por el mal manejo de la violencia en el ámbito familiar, el mal manejo de las relaciones en el ámbito familiar y una excesiva presencia de violencia. Por eso es que efectuado este diagnóstico, encontrada esta problemática, había que plantear estrategias de cómo atacar el problema en su esencia. Y encontrábamos que el atacar este problema en su esencia, en sus orígenes, no era solamente efectuar un tratamiento del problema desde el aspecto punitivo, desde el aspecto sancionador. Esto es preocuparse únicamente de penas, ¿no es cierto? Y que se reduzca la edad de los responsables para incluirlos en responsabilidad penal o que se agraven las penas, que se aumenten las penas. Porque esto, ¿qué implica? Ya hemos tenido gran experiencia en ello. Se llenan las cárceles y las cárceles no son centros de readaptación. Por lo contrario, son centros de perfeccionamiento del delincuente. Del delito, ingresa, ¿no?, y sale perfeccionado. Entonces, el problema, en lugar de solucionarse, se agrava. Hemos informado que la cárcel, el penal Sarita Colonia, está poblado 3 veces más de su capacidad instalada. ¿Eso es cierto? Eso es cierto. Y lo que es más, la delincuencia está organizada, ¿no es cierto? La delincuencia no está improvisada. Maneja toda una logística, maneja información. Y ellos, los que estamos desorganizados somos nosotros. Exacto. La sociedad, el Estado está desorganizado. La delincuencia está organizada porque ellos tienen información, tienen hasta sus equipos de inteligencia que les van informando de la debilidad del sistema para los efectos de que ellos puedan funcionar adecuadamente. Tienen su equipo de logística que les provee armas. Tienen su equipo que les provee información. Claro. No, cuando hay operativos, exacto, no hay ningún angelito así afuera. Así es, hasta de los movimientos bancarios y todo lo demás. Entonces, y de la tecnología y también, de la, ¿no?, tecnología que ellos la aprovechan. Expertos. Claro, por ejemplo, hace poco ustedes bien han informado que en el penal utilizan el Wi-Fi para los efectos de entrar a recibir toda la información. Y ahora todo está en la red. En internet. Todo está en internet, ¿no es cierto? Se dice San Google porque cuando tenemos un problema recurrimos a Google y él nos lo soluciona, nos da la información inmediata. Entonces, es más, se utilizan los medios de comunicación como los celulares para los efectos de mantener comunicación con el exterior, ¿no? Y se organizan con toda esta información. Y las redes sociales le proporcionan información de primera mano acerca de las posibles víctimas. Así es. Entonces, para el delincuente, la pena no le intimida. Porque si adentro o afuera, sigue trabajando. Y es más, estando adentro puede organizar mejor. Mejor, porque, ¿no? Dirige. Porque tiene tiempo. Y ahí viene el problema, que para manejar la ley, ¿qué hacen? Empiezan a utilizar a los menores, ¿no es cierto? Claro, buscan otras maneras de poder seguir delinquiendo, pero así con menos ahora, castigo. La pregunta es, ¿reducir la edad para la responsabilidad es solucionar el problema? Puede ser, pero no es el remedio eficaz que va a... Tiene que ir de la mano con otras políticas. Con otras políticas. Y nosotros somos absolutamente convencidos en la Corte Superior de Justicia del Callao que sin dejar desde luego el aspecto de la pena, el aspecto punitivo, pero tiene que también atacarse el aspecto preventivo. Claro. Ir a las causas del problema y atacar. Y por eso es que hemos implementado políticas, estrategias que nos permitan superar este problema desde el origen. Pero claro, tenemos que integrarnos, porque una institución, una organización por sí sola es bien difícil por supuesto, que pueda atacar esta problemática tan compleja. Claro, porque... Y aquí tenemos que unirnos las diferentes instituciones. Sin ir muy lejos, en la zona sur, por donde están los barracones, había una institución educativa que ha sido cerrada para dar paso a un cuartel de la policía, porque los maestros estaban hartos de que les roben, se metían a robar, a fumar, etcétera, etcétera. Y parece que la delincuencia en el Callao va ganando terreno antes que la educación, por ejemplo, que es el origen de repente de este problema. Totalmente de acuerdo. Y es más, que la sociedad no se dedique únicamente a criticar, sino que participe más, que sea una sociedad más activa, claro, que se organice y que contribuya, porque si la sociedad no está organizada adecuadamente y no participa, el gran tema es que vamos a encontrarnos frente a una delincuencia cada vez más agresiva, cada vez más creciente y que va a generar mucho más inseguridad, por lo tanto. Entonces la sociedad tiene que ser más activa, tiene que participar y tiene que involucrarse también en el tema. No solo esperar que sea el Estado el que implemente políticas, sino que tiene que también la sociedad saber utilizar los organismos del Estado para en alianzas poder encontrar, encontrar soluciones, plantear estrategias que permitan encontrar soluciones a esta problemática. Ustedes han implementado servicios preventivos para la lucha, digamos, contra la delincuencia. ¿Es así? Efectivamente. Si hablábamos con anterioridad que como resultado del diagnóstico encontramos que la causa mayor del problema de inseguridad es la violencia y específicamente la violencia familiar, porque es desde la familia donde empieza el problema, porque en Callao existe un alto índice de familias disfuncionales, de familias desorganizadas, de familias donde las relaciones no son las correctas. En consecuencia, aquí que se genera que el menor presencie la violencia desde la familia y salga ya desde la familia con una cierta dosis de violencia, de mal manejo de su comportamiento. Cuando sale a integrarse en la escuela, encontramos problemas también de violencia, como el bullying y otros problemas de violencia. Claro, y esta violencia se va incrementando. La violencia genera violencia. Exacto, claro. Y además, vemos el problema de las patrullas juveniles, ¿no es cierto? Claro. En las que los menores con este factor de violencia se integran y empiezan a manejar su violencia y a integrarla, y ahí empieza el problema de la delincuencia. Claro. Bueno, pero también es fácil ver aquí en el Callao bastante desorden, ¿no? No tenemos, digamos, no hay un ordenamiento. Sin ir muy lejos, y usted habrá podido apreciar las piscinas que la gente pone, yo he visto una piscina increíblemente tapando las dos pistas, ¿no? Exacto. En una, sí. En un pasaje creo que era. Y eso, por ejemplo, da mucho que pensar, ¿no? Uno dice, esta señora sí. O esta familia que ha puesto esta piscina tapando esta vía, no tiene idea de lo que está haciendo, está cometiendo una infracción contra la ley, ¿no? Pero nadie le dice nada. Así es. Y entonces se pone ella y su vecina, y usted ve en todo el Callao una serie de piscinas y botan el agua en la pista, malogrando la infraestructura vial. Claro. ¿Y quién pone orden? Entonces todo eso también colabora a que haya, en que los jóvenes, en las familias, entiendan pues que aquí en el Callao uno puede hacer lo que quiere. Exacto. Esto es, veamos. Vivimos una sociedad con grandes problemas, un excesivo individualismo. Cada quien piensa en su interés particular, individual. Si esto es así, ¿cómo podemos integrarnos en una sociedad? Si no nos integramos en una sociedad, es bien difícil. La gente piensa... El ser humano es un ser que si no vive en sociedad, es muy difícil que alcance sus objetivos, que alcance su desarrollo, que alcance la satisfacción de sus necesidades. Tiene que vivir en sociedad. Pero si hay violencia, no le permite integrarse. Bien, estos factores, como por ejemplo el de que usted bien ha hablado, de que se instalan piscinas portátiles acá en Callao, genera problemas, primero, del consumo del agua que tanto cuesta para los efectos de hacer funcionar esta piscina, con grave problema para la sociedad en general, problema de tránsito. ¿No es cierto? Esto es, dificulta el tránsito. Si cada quien actuaría así, ¿cómo podríamos hablar de integración social? Viene amigos de la Dirección Regional de Salud del Callao y nos cuentan el trabajo fuerte que están haciendo para luchar contra el dengue. Exacto. Que no pueden haber depósitos también de agua, que los cementerios usen tierrita mojada para las flores y las piscinas son unos grandes focos de contaminación. Fíjese usted, o sea, como un solo mal comportamiento con criterio absolutamente individualista, de satisfacción individual, puede crear problemas de subsistencia social. Y en eso tenemos que pensar los integrantes de una sociedad, que tenemos que pensar aprender a vivir en sociedad. Entonces tenemos que pensar en ceder en algunas circunstancias para permitir que la vida en sociedad se dé. Pero desgraciadamente también tenemos el problema de que hay una utilización política de estos comportamientos. Después no conviene corregirlos porque son votos que se pierden y a veces no se adoptan las decisiones correspondientes, ¿no es cierto? Y el resultado ya lo conocemos todos. Estamos todos. Con el doctor César Castañeda, presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao. Doctor César Castañeda, la estadística en cuanto a los juicios o a las... bueno, a los procesos judiciales que más circulan por los pasillos del Poder Judicial del Callao, ¿cuáles serían los cinco primeros delitos más graves que se cometen en el Callao? Bien, los delitos más importantes vienen como consecuencia del mal manejo de este comportamiento de la violencia en sus diversas manifestaciones y de nuestra sociedad genera un excesivo consumismo, afán de consumismo. Y un afán de dar más importancia al aspecto patrimonial que al aspecto personal, que al aspecto espiritual. Y esto genera, por ejemplo, que el mayor delito en Callao sea el delito contra el patrimonio. Inclusive en los adolescentes ¿En qué mismos. Modalidades? Hurto, robo agravado, porque ese es el gran problema, que ahora, bueno, antes... había el robo simple, claro, en el que iban a la persona y le quitaban su pertenencia, le arrebataban sus bienes, ¿no es cierto? Ahora ya se utiliza arma. Encontramos menores utilizando armas, lo cual resulta... ¿Y de qué armas hablamos? ¿Arma blanca? Arma de fuego. Lo que es más grave, ¿no? Claro. Menores de 8, 10 años manejando armas de fuego. Y eso ya constituye un robo agravado. ¿No es cierto? Y tiene pena de cárcel. Y claro... tendría pena de cárcel, pero veamos, como son adolescentes no puede imponerse pena de cárcel. Y ahí viene el tema en el que precisamente está vinculado con la pregunta que usted me hizo anteriormente. ¿Qué debemos hacer? ¿No es cierto? ¿Y qué estamos tratando de hacer en la Corte Superior de Justicia de Callao? Primero, hemos buscado de incrementar política esta de la creación de en cada municipalidad distrital de una casa de encuentro familiar. Esta casa de encuentro familiar está integrada por un equipo multidisciplinario que los requerimientos económicos los debe cubrir cada municipalidad, y esta municipalidad a través de su DEMUNA organiza esta casa de encuentro familiar con un equipo multidisciplinario, un psicólogo, un médico, un docente, en fin, para ayudar a la familia a relacionarse en forma mejor, a eliminar la violencia, a manejar adecuadamente sus comportamientos, de tal manera que si tienen algún problema ellos lo solucionen con la intervención y con la orientación de este equipo multidisciplinario. Y ahí habríamos corregido el tema de la violencia familiar. Claro. ¿Y eso se está aplicando ya en las municipalidades? Se está aplicando, tenemos el ejemplo de la Municipalidad de La Perla, que es la pionera. Hemos suscrito ya el convenio con la Municipalidad de Bellavista, que está implementándolo. Nos ha ofrecido que en estos días debe ya ponerlo en actividad, debe aplicarlo. Y esperamos la respuesta de las demás municipalidades. Qué bueno, porque en realidad las familias donde se origina todo el problema necesitan ayuda. Así es. Porque ellos creen que el comportamiento que tienen está bien. Así es. Que sacar una piscina afuera está bien. Exacto. No saben que los derechos de una persona terminan donde comienzan los de la otra. Así es, exacto. Y esas oficinas me parece que van a ser ese muy comportamiento buenas. Hay que cambiarlo a través de educación. Y qué mejor educación que la que dan los especialistas en el tema, ¿no es cierto? Hemos propuesto también la implementación de un SOA acá. ¿Qué es el SOA? El SOA es un sistema de orientación adolescente infractor. Veamos, ahora, cuando un adolescente infractor incurre en una infracción penal, a él se le abre un proceso judicial y se le juzga y se le interna en centro de rehabilitación, pero que en realidad no tiene centro de rehabilitación porque no lo manejan técnicos. ¿Lo manejan quiénes? Policías cesantes o militares cesantes, que tienen más un criterio punitivo. Entonces viene siendo una cárcel para adolescentes. Esto no contribuye, desde luego, a la recuperación, a la readaptación del menor. Además, estos menores salen con antecedentes. Y si ya tienen antecedentes, la sociedad los estigmatiza. ¿Cómo vamos a pensar que este adolescente que ha incurrido en este comportamiento, muchas veces por error, va a poder recuperarse con posterioridad? Si cuando salga no tiene trabajo, no tiene posibilidad de futuro, en consecuencia... lo único que tiene son antecedentes penales. Antecedentes penales, y es un delincuente en potencia porque sale perfeccionado. Lo que estamos buscando es que dentro de una política de justicia restaurativa, a través de un equipo multidisciplinario, en forma libre, sin que sea internado, con la participación de la familia y a través de una capacitación técnica, psicológica, de manejo de la integración social, sea recuperado, sea readaptado, pero desde luego también con posibilidades de un futuro económico, de inclusión social también en lo económico, para que se siente involucrado en la sociedad y pueda participar, dándose una formación técnica y a la vez una formación de cómo crear empresas, manejar empresas, de tal manera que ellos estén en condiciones de crear competir, su propio futuro, ¿no? Claro. Bien, por lo tanto, y es más, ya no se le juzgaría, sino los jueces controlarían que si está cumpliendo con esta política, se archiva su caso, se le recupera y se le reintegra a la sociedad. Estamos, si es que este SOA no daría buen resultado, porque claro, ya estamos frente a los adolescentes que ya están en estado de comportamiento muy grave, ¿no es cierto? Pensamos en la implementación de un centro de internamiento para menores infractores con comportamiento grave, con conducta grave. Aquí hablamos de un centro de internamiento con un equipo multidisciplinario mucho más capacitado y desde luego en el que la política no sea punitiva, sino de readaptación, de reeducación. Desde luego entendemos que este resultado va a ser no inmediato, sino a largo plazo. El tema es que hemos hablado con las municipalidades, hemos hablado con el gobierno regional y hasta ahora no hemos recibido una respuesta para que nos brinden estos instrumentos, claro, al Poder Judicial para aplicar políticas de justicia, claro, restaurativa. Habiendo tanto pandillaje y tanta, digamos, delincuencia, drogadicción en la juventud, yo creo que un albergue de esta naturaleza podría reformar a estos jóvenes y digamos, reincentrarlos en la sociedad, ¿no? Pues recibimos una respuesta del vicepresidente del gobierno regional, del general Walter Mori, en la que nos dijo, pero lo que ustedes nos están pidiendo es que construyamos acá un maranguita, ¿no? Esa es una concepción. No entendió la idea. Y bajo ese no entendimiento, claro, nunca ha habido la respuesta, ¿no?, adecuada, ¿no? Claro, porque si, es más, creo que si se le se anuncia ante la población la creación de una de maranguita, en quién va a querer, ¿no? Por supuesto. Pero estamos hablando de otra cosa, de otro totalmente sistema, totalmente diferente, distinto, ¿no? Mucho más humano. Más humano. Y sobre todo que tenga objetivos claros y resultados, que es lo mucho que quiere. Mucho más científico, mucho. Y sobre todo ya probado, porque ya se han hecho pruebas. Uh-huh. Ha habido organizaciones que han probado el sistema, acá en Perú inclusive, que ha tenido muy buenos resultados, pero que no se implementa todavía. En el Callao, que es una región y que tiene tantos problemas de delincuencia, necesitamos obviamente una es casa. Un de instrumento este tipo, sumamente, ¿no?, claro, indispensable, necesario. Sí. ¿No? Doctor, y digamos, otro delito importante, así como contra el patrimonio que nos dijo, ¿cuál sería aquí en el Callao? Bien, el problema de narcotráfico, ¿no? Es otro narcotráfico en el mismo, digamos, Callao, sí, o el narcotráfico que viene por en sus diferentes manifestaciones, porque tenemos el aeropuerto, sí, porque tenemos acá las aduanas, en sus diferentes manifestaciones. Tenemos en Callao, como usted bien lo ha dicho, la característica de ser un puerto marítimo, puerto aéreo, sí, ¿no es cierto? Y por dónde hay más problemas de droga, imagínese, y es el puerto más importante, claro, ¿no es cierto? Tenemos problemas de burriers en cantidad que son detenidos en el aeropuerto tratando de transportar droga y que desde luego caen. Este es uno de los grandes problemas. Pero también tenemos problemas de microcomercialización y de consumo, ¿no es cierto? Y eso sí es a nivel de la provincia, eso, ¿no? Sí es a nivel ya propio de la región. ¿Y ese problema ha crecido o ha disminuido, doctor? Sí, es un problema creciente. Es creciente. Un problema creciente. Si no hacemos algo, es un problema que va a ir creciendo cada vez más, ¿no es cierto? Claro. Y que está asociado con la delincuencia, así, y etcétera. Si nos preocupamos únicamente de los efectos, el problema, la causa va a subsistir. Y el problema va a irse incrementando. Uno de los problemas también terribles aquí en el Callao es el abuso contra las mujeres. Ese es otro tema. Pero fíjese usted, a diferencia de Callao, en Ventanilla el delito de mayor incidencia es libertad sexual. Libertad sexual. Libertad ¿Qué sexual? Significa libertad sexual? Bien, violación en sus diversas manifestaciones, ¿no es cierto? Violación a menores, que es lo más preocupante, ¿no es cierto?, a menor de edad, y violaciones producidas al interior de la familia. Uh-huh. Esto indica que se requiere, hay un tratamiento especial. No solo se trata de juzgarlos y meterlos a la cárcel. A la cárcel, no, sino es necesario dar un tratamiento adecuado desde los orígenes. Claro, el problema también viene por lo económico, son familias precarias, con escasos recursos económicos, en las que en un solo ambiente coexiste toda, claro, la familia y los menores presencian todos los comportamientos de los padres. Esto va generando también una deformación en la concepción de ellos, en el comportamiento de ellos, y necesitan una atención. Una Por eso asistencia. Es importante estos centros que usted está auspiciando en las diferentes municipalidades. Totalmente es de acuerdo. Muy, muy Exacto. importante realmente. Y es más, dentro de las políticas preventivas que hemos adoptado, en alianza con el Ministerio de la Mujer, es el de crear en el primer piso del Palacio de Justicia un centro de emergencia mujer. Y a propósito

Llámanos al 453-1654. 453-1654. Están en la sintonía del programa periodístico. Así es el Callao. Estamos ya de vuelta en esta reveladora entrevista con el presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao. Bueno, y este es un tema muy importante, toda vez que estamos ingresando o ya estamos ya dentro de una, digamos, campaña electoral oficialmente ya difundida por el jurado el día 24 de enero y que concluirá pues el 5 de octubre, cuando conozcamos al ganador de estas elecciones municipales y regionales. Nosotros, doctor César Castañeda, tuvimos la oportunidad de entrevistar aquí a la defensora del pueblo sobre el tema de la publicidad estatal. Ella manifestó que a partir del 24 de enero, ¿no?, hasta el 5 de octubre, no se podía utilizar recursos del Estado para hacer propaganda proselitista. Ella comentó que han enviado cartas, oficios a los diferentes municipios, centros estatales. Sin embargo, nosotros hemos visto, y creo que cualquier chalaco puede ver, grandes carteles donde salen los colores del partido que gobierna el Callao en muchos casos, en muchos distritos, y esto en realidad se estaría incurriendo en un delito, y esta, digamos, opinión también la hemos tenido del procurador anticorrupción del Callao. ¿Usted qué opina? ¿Qué nos puede decir al respecto de este tema, toda vez que la Contraloría incluso ha lanzado la campaña Postula con la Tuya? Sin embargo, aquí en el Callao parece que no están postulando como se debe, ¿no? ¿Qué nos podría decir? Claro, fíjese usted, estamos frente a otro problema que enfrenta nuestra sociedad, el problema de la corrupción. Con anterioridad, este problema de la corrupción se generaba en el Estado. Exclusivamente en el Estado, esto es, iba del Estado hacia la sociedad, por lo tanto se criticaba al Estado y se decía la gran preocupación que el Estado debe de corregir su comportamiento. Bien, pero ahora encontramos que la corrupción no solo está en el Estado, está en la sociedad, ¿no es cierto? Y eso ya debe ser preocupante, claro, porque la sociedad va del Estado a la sociedad, la corrupción va del Estado a la sociedad y de la sociedad hacia el Estado. Entonces, hay una participación de Estado y sociedad, lo cual ya es preocupante. Claro que sí. Y aquí hay que llamar la atención a la sociedad. Decíamos, la sociedad también tiene que participar, la sociedad también tiene que intervenir, y la sociedad no puede criticar la existencia de corrupción si ella participa en la corrupción, porque la corrupción es un acto en el que se necesitan dos para que se produzca. ¿Y cómo participaría la sociedad de la corrupción? La sociedad participa inclusive no denunciando la corrupción en su oportunidad, porque un acto o una conducta no solo se genera por una acción, sino también por una omisión. Aquel que conoce un acto de corrupción y no lo denuncia, está incurriendo en acto de corrupción por omisión, al no denunciarlo, ¿no es cierto? Aquí la sociedad debe ser la contralora de del gobierno que está al manejo del Estado en todos sus actos. Muchas veces por conveniencia toma conocimiento de un acto de corrupción y no lo denuncia, no lo pone en conocimiento. Claro, pero si le regalan pescado, así es. Si le hacen una fiesta con Corazón Serrano, así es. Entonces se vuelve cómplice la sociedad de este acto de corrupción. Por ejemplo, la municipalidad le paga la mensualidad a la Divincri para que pueda, para que pueda ejercer su labor en un local que es alquilado por un municipio. Así es. Si la sociedad maneja el criterio, no importa que el político robe, pero con tal que haga algo, ¿no es cierto? Y participa y contribuye en el acto de corrupción. Pero acá en el Callao, no roban, pero no hacen nada tampoco. Bueno, que es lo más grave, ¿no? Pero aún, pongamos en la situación de opinión, de que robe, no importa, pero que ahora, ya eso indica un grado de deformación social que tenemos que revisar. Entonces, ¿cómo podemos quejarnos que tengamos delincuencia, que tengamos inseguridad, que tengamos violencia, si como sociedad tampoco adoptamos el comportamiento adecuado? Entonces, aquí, el mejor contralor sería la sociedad misma, que denuncie estos hechos, que contribuya. Si toma conocimiento de todos esos comportamientos de los que hemos hablado, por ejemplo, que antes el color del partido político que asume el gobierno, ¿no es cierto?, es determinado, pero después hay que cambiar de color en plena campaña y hay que uniformizar a los trabajadores adquiriendo, eso indica que ya es una forma de propaganda. Así es. Y hay que denunciarlo. Eso lo dice la ley, ¿no? El color del partido no se puede usar. Sin embargo, por aquí no cumplen con la ley. Tenemos una llamada telefónica al 453-1654. Aló, buenos días. Aló, buenos días. ¿Cuál es su nombre? Bueno, no se escucha muy bien la comunicación. No se escucha la comunicación. A ver si la retomamos y mejoramos la calidad. No se entiende lo que dice. Bueno, en todo caso, estamos pues con el doctor César Castañeda, presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao. Efectivamente, doctor, la población tiene que también de alguna manera denunciar estos hechos. Así es. Pero a veces cuando el poder ha logrado copar las diferentes instituciones, es un poco difícil. Exacto. Yo preguntaría, por ejemplo, todas las autoridades normalmente tienen juicios por diferentes motivos. En este caso, las autoridades actuales han perdido algún juicio. ¿Le preguntaría? Sí, fíjese, con respecto al Poder Judicial, que es uno de los órganos del Estado responsable de la persecución de este delito de corrupción, tenemos implementado un órgano jurisdiccional especializado, dedicado exclusivamente al juzgamiento de las conductas que constituyen corrupción. Y lo hemos procurado integrar por magistrados nuevos, absolutamente sin ningún compromiso, ninguna vinculación, que le garantiza a la ciudadanía la más absoluta independencia en su función jurisdiccional, y ellos vienen dando resultados, porque en estos momentos hemos recibido noticias de sentencias que han dictado condenando a funcionarios que han incurrido en actos de corrupción. Por lo tanto, pero ahí también la ciudadanía tiene que ir efectuando un control de cómo van funcionando estos órganos jurisdiccionales. Y si es que observan alguna situación que no es normal, inmediatamente ponerle en conocimiento a través de cualquier medio. Ustedes, la prensa, realizan una función trascendental en la sociedad, el de contribuir con la sociedad para el control del adecuado funcionamiento, del correcto funcionamiento de los órganos del Estado. Y ciudadano que no tuviese confianza en algún otro medio, si no tiene confianza en la prensa, venir a la prensa y ustedes inmediatamente comunicar a los órganos del Estado del acto de corrupción que se ha producido, para inmediatamente intervenir. Uh-huh. Tenemos una llamada telefónica. Aló, buenos días. Sí, buenos días. Mira, mi nombre es Marisa y bueno, tengo una consultita. Mire, yo bueno, acabo de ingresar a la universidad y bueno, tengo 18 años. Pero ¿qué pasa? Mi papá ya no me quiere dar para mantenerme, ¿no? Y bueno, no sé cómo podría yo hacer en mi caso, porque yo soy estudiante y no voy a poder tener tiempo para poder trabajar. ¿Cómo estoy en mi caso? ¿A dónde tengo que recurrir? ¿Cuál es el procedimiento que tengo que seguir para que me pueda seguir apoyando, ya que voy a empezar mis estudios y no voy a poder trabajar? Ok. Muchas gracias por su pregunta. Interesante. Bien, a nuestra oyente le diríamos lo siguiente. Si ella no tiene recursos económicos, no puede contratar un abogado, pero tiene un derecho, el derecho a recibir alimentos, aun cuando es menor de edad. Por el no, ya tiene 18 alega, años. Ya cumplió mayoría, pero la ley establece que, aun siendo mayor de edad, si está estudiando exitosamente, el padre está obligado a seguir brindando el alimento. Bien, ella puede constituirse al primer piso de Palacio de Justicia en Avenida 2 de Mayo, sin número, y pedir el asesoramiento de uno de los abogados que ha puesto a disposición el Colegio de Abogados del Callao, la Defensoría Pública o el Ministerio de Justicia, a fin de que gratuitamente la orientan, le explican bien en qué consiste su derecho. Y de no tener recursos para iniciar un proceso judicial, ellos gratuitamente lo asesoran, uh-huh, hasta lograr el reconocimiento de su derecho. Ajá, y podría estudiar y el padre tendría que asumir siempre y cuando tenga una educación, claro, exitosa, exacto, a pesar de haber cumplido los 18 años. Exacto. Uh-huh. Ella tiene el derecho, sí, que está uh-huh estudiando exitosamente, ¿no? Doctor, digamos, estábamos hablando de la corrupción en el Callao. Usted, digamos, como presidente del Poder Judicial del Callao, podría decirnos, de repente es tonta esta pregunta, ¿no? Pero ¿hay corrupción? Mejor dicho, probada, porque el único que puede decirlo es el Poder Judicial en todo caso, ¿no? Veamos, y aquí su pregunta me permite aclararle a la ciudadanía lo siguiente. El sistema de justicia es un sistema un tanto complejo, integrado por distintas instituciones. Parte de este sistema es la policía, el Ministerio Público, el Poder Judicial, ¿no es cierto? Y el INPE, desde luego ya en ejecución. Bien, el Poder Judicial solamente juzga, nada más que juzga. De acuerdo a las y pruebas. Y juzga de acuerdo a los hechos y a las pruebas que le la policía está obligada a brindarle el Ministerio Público y la ayuda policía, con la policía. Claro. Si es que el Ministerio Público, con la participación de la policía, investiga adecuadamente, le aporta al juez las pruebas y los hechos que acreditan, los hechos y las pruebas que acreditan que estos hechos efectivamente se han producido, le da la posibilidad al juez de juzgar. Porque ahí tenemos un principio constitucional que los jueces tenemos que respetar, el principio de la presunción de inocencia. Todo ciudadano es inocente mientras no se demuestre lo su contrario. Responsabilidad, mientras no se demuestre lo contrario. Quiere decir que la policía, el Ministerio Público están obligados a brindarle al juez los elementos que rompan, que destruyan ese principio de presunción de inocencia. Esto es, que demuestren la culpabilidad. La inocencia no tiene por qué demostrarse, la inocencia se presume y se defiende. Es más, el juez tiene que defenderla. Lo que tiene que demostrarse es la responsabilidad, la culpabilidad. Con las pruebas y eso, irrevocables, ¿no? Lo único que va a permitir son los hechos y las pruebas que aporta el Ministerio Público. Por eso es que si el juez no tiene hechos comprobados con las pruebas correspondientes, él inevitablemente tendrá, por mandato constitucional, que declarar inocente aplicando el principio de la presunción de inocencia. Claro. Entonces, es así como funciona este sistema y así tiene que conocerlo la ciudadanía. Porque, como usted comprenderá, la corrupción no da factura. Pero por supuesto. Y para conseguir pruebas de claro los delitos, claro, incluso así como cualquier delincuente, la corrupción también crece cada día, no solamente crece, sino que se especializa, claro, cada día se más. Se tecnifica. Así es. Echa utiliza, la ley, como dicen, así, echa la trampa. Totalmente. Y ellos son, pero maestros, claro, en utilizar este por sistema. Eso es, ¿no? Que la exigencia de que la policía, y el Ministerio Público se vayan tecnificando, vayan desarrollando, se vayan preparando, estén adelante que la delincuencia, ¿no es cierto? Que conozcan anticipadamente los métodos que utiliza la delincuencia para realizar una investigación adecuada. Porque si no investiga adecuadamente, esto es, no conoce los hechos y las pruebas que sustentan la imputación del delito, no va a poder ser condenado. De hecho que no. Ajá. Doctor, una pregunta importantísima que se hacen todos los chalacos y que de alguna manera, cuando usted ingresó el año pasado, en los primeros días del año, uno de los problemas era que el Poder Judicial estaba por todo el Callao, por todos lados. Pero sin embargo, se generó, se gestionó la construcción de la nueva sede del Palacio Judicial, que le otorgará pues una consolidación, una unidad desde la cual se pueda, digamos, impartir mejor la justicia. ¿Cómo va ese tema? ¿Cuándo estarán ustedes inaugurando la nueva sede del Poder Judicial? Bien, gracias por la pregunta y para informar correctamente a la ciudadanía. El gobierno regional del Callao transfirió al Poder Judicial el terreno donde se construiría la nueva sede del Poder Judicial. En este terreno, el Poder Judicial, con su propio presupuesto, inició la construcción. Pero el proyecto, la ejecución, no lo viene realizando la Corte Superior de Justicia de Callao, sino lo viene realizando el gobierno central del Poder Judicial. ¿Cierto? Bien. El Poder Judicial, o sea, el dinero para la construcción es dinero del Poder Judicial de Lima. Todo es del propio presupuesto del Poder Judicial, pero del presupuesto central del Poder Judicial, porque hay que distinguir. Ahora hemos dicho, a partir del año pasado, el Callao se convierte en unidad ejecutora, pero este presupuesto que le asignan al Poder Judicial para la atención de sus problemas propios no comprende la construcción de la sede principal de la Corte Superior de Justicia de Callao, sino lo está asumiendo el gobierno central del Poder Judicial con su propio presupuesto. Ajá. Y ellos son los que vienen haciendo el seguimiento. Debería de haberse concluido la construcción de este edificio en agosto del año 2013. ¿Del año pasado, en del agosto? Del año pasado, así estaba previsto en el contrato, según información que tenemos. ¿Cierto? Claro. No se concluyó por una serie de razones y se dijo que se le había otorgado a la empresa constructora un plazo ampliatorio que ha vencido el 23 de febrero de este año. ¿El 23 de febrero? Del 23 de febrero año 2014, pero tampoco ha concluido la construcción. La construcción del edificio estará en un 90%. Y dígame, ¿las obras se han paralizado o siguen? Según lo que hemos podido observar, las obras están casi paralizadas. Mañana, o sea, hay problemas, mañana precisamente hemos pedido una reunión con el presidente del Poder Judicial para que nos informe las razones por las cuales está paralizado y en todo caso cuándo es la posibilidad de que contemos, porque fíjese, nosotros no podemos hacer gestión ni podemos planificar la aplicación de nuestro presupuesto si no tenemos seguridad de qué es lo que vamos a hacer. Claro. Y nosotros estamos gastando mensualmente, por razón de pago de alquileres, 180 mil soles mensuales. Esto es, 180 mil soles mensuales que podrían destinarse a tantos requerimientos, tantas necesidades que tenemos. Y a pesar de estar un edificio ahí, que ya debería estar concluido, que ya está en un 90% y que debería estar. Claro. 180 mil soles mensuales. Que podríamos ahorrarnos y podríamos cubrir cuantas necesidades que tenemos en la posibilidad o en la exigencia de que esta Corte Superior se convierta en eficiente para atender los requerimientos de la ciudadanía. Claro. El local que ustedes actualmente ocupan en la avenida 2 de Mayo, ¿es un local propio del Poder Judicial del Callao? ¿De quién es el local? ¿Cómo es el tema allí? Bien. No. Cuando asumí la presidencia me preocupé por saber cuál es la realidad de nuestro local, de la avenida 2 de Mayo, el que ocupamos actualmente. El principal. ¿Que ocupan hace cuántos años? Bueno, yo tengo casi 18 años de magistrado en esta Corte Superior de Justicia. La he visitado anteriormente como abogado litigante Y ya estaba, ya era la Corte del Callao. Sí, ya era funcionaria. O sea, que tendrá más de 20 años. Entonces, la historia de la Corte Superior de Justicia del Callao está ahí, en esta sede. En esa sede, en de la Avenida 2 de Mayo, por ¿verdad? Supuesto, claro. Es en razón de ello. Y porque además, así nos entreguen el nuevo local, vamos a mantener a un requerimiento de infraestructura para seguir funcionando acá en Avenida 2 de Mayo. Nos enteramos que este local es de propiedad del gobierno regional del Callao. Y por eso es que le solicitamos formalmente al gobierno regional del Callao que nos lo ceda en uso indefinido. Bueno, ha pedido una resolución el gobierno regional que nos lo cede en uso por 2 años. Por 2 años. Esperemos que el gobierno regional del Callao con posterioridad amplíe este plazo. ¿Y cuándo cumple, cuándo termina el año? Estaríamos en el próximo año 2015, frente a las circunstancias que se vencería este plazo de sesión en uso. Uh-huh. ¿Y si ya comprenderá corresponderá al próximo presidente de nuestra Corte Superior de Justicia, porque mi gestión concluye en diciembre del 2014, iniciar las relaciones con el gobierno regional del Callao para los efectos de que materialice una sesión en uso indefinido y se le ceda indefinidamente este local. Claro, que es este histórico, de aparte por tradicional. Supuesto, porque ahí está la historia justicia, ¿no? De nuestra Corte. Claro. Y porque además hay requerimientos. A pesar que se nos dé la nueva sede, aún van a haber requerimientos que necesitan de contar con el uso de ese local, ¿no? De ese local de la Avenida, así, de la Avenida 2 de Mayo. De Mayo, ¿no? Sí. Bueno, pues es increíble, 180 mil soles mensuales en alquileres y que tranquilamente se podrían ahorrar, ¿no? Claro. Ya es la segunda fecha que le han dado de conclusión de las obras. Así es. Y el día y está de mañana, paralizado. Y el día de mañana ustedes tendrán una reunión. Mañana tenemos una reunión, nos ha dado una audiencia el presidente de la Corte Suprema, vamos a conversar con él, ¿no? Bien. Bien, finalmente yo le quería consultar al presidente del Poder Judicial del Callao que en realidad en su gestión se obtuvo por primera vez en la historia esta unidad ejecutora, que quiere decir que por primera vez el Poder Judicial de Lima le transfirió una cantidad de dinero económica, una cantidad de dinero, perdón, para poder ustedes administrar ya directamente la Corte Superior de Justicia del Callao, ¿verdad? Exacto. Una de las acertadas políticas que adoptó el gobierno central del Poder Judicial, esto es la presidencia de la Corte Suprema y el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, fue desconcentrar el presupuesto. Esto es, somos 31 Cortes Superiores de Justicia más la Corte Suprema. El presupuesto se manejaba a nivel central. Y con el presupuesto central se manejaba la Corte Suprema y las 31 Cortes y las Superiores de Justicia. De todo el usted país. Usted entenderá que son 31 realidades diferentes. Claro, claro. ¿No es cierto? Con necesidades propias. Uno de los aciertos de. O sea, si ustedes tenían algún problema económico, tenían que ir a solicitar el dinero, ¿no? El requerimiento. Y usted entenderá que la presencia de los 31 presidentes constantemente. Todos pedían a la vez. Todos pedíamos a la vez. Se demoraba en llegar para atender, se demoraba para atender, claro. ¿No? Bien, hoy uno de los grandes aciertos es que se ha empezado a desconcentrar el presupuesto, el manejo del presupuesto. Y empezó, tengo entendido, en el 2011. En el 2011 empezó la desconcentración del presupuesto con algunas Cortes Superiores de Justicia. En el segundo grupo consideraron a Callao. Y nosotros a partir de enero del 2013 hemos empezado a funcionar como unidad ejecutora, quiere decir que nos dan nuestro propio presupuesto y nosotros con ese presupuesto debemos atender los requerimientos propios. Claro. ¿No? Y quiere decir que el presidente de corte se convierte en titular de pliego. Este es un avance muy claro, positivo, claro que muy sí. Positivo porque, porque nos se puede acelerar atender diferentes así. Procesos, ¿no? Sí. Uh-huh. Muy bien, y finalmente, doctor César Castañeda, cuéntenos sobre la unidad multisectorial de servicios, que es otra, digamos, de los beneficios que da la Corte a los chalacos, sobre todo a los chalacos más humildes. O sea, cualquiera que quiera saber algo de sus derechos o de algún juicio, Solamente tiene que acercarse a la avenida 2 de Mayo, a la unidad multisectorial de servicios, y allí le podrán dar toda la orientación habida y por haber en torno a su caso. ¿Cómo funciona esto y desde cuándo funciona? Muchas gracias por darnos la oportunidad de comunicar a la ciudadanía de este servicio que se ha implementado en la Corte Superior de Justicia del Callao. Bien, efectivamente, esta unidad multisectorial se ha creado en razón de las necesidades detectadas como consecuencia del diagnóstico. Esto es cómo actuar preventivamente. Y aquí vimos que si no nos unimos, si no firmamos, suscribimos alianzas en las diferentes instituciones del Estado, es muy difícil que podamos atender los requerimientos de la sociedad de justicia. Y tuvimos una muy buena respuesta por parte del Ministerio de Justicia, del Ministerio de la Mujer y del Colegio de Abogados del Callao. ¿Y qué nos ha permitido implementar? El Colegio de Abogados y el Ministerio de Justicia, a través de la Defensoría Pública, brinda un pool de abogados, los que todos los días, permanentemente, en el mismo horario de atención de la Corte Superior de Justicia del Callao, ellos brindan orientación. El ciudadano llega, le transmite su preocupación y los abogados le orientan para decirle cuáles son sus derechos. Pero no solo se quedan con decirle cuáles son sus derechos, sino que si ellos encuentran que este derecho les ha sido violado, ellos le dicen ante qué entidad, ante qué institución hay que ir para reclamar ese derecho. Es más, si es que carecen de recursos económicos y no pueden contratar un abogado, estos abogados gratuitamente los asesoran en el reclamo ante la instancia pertinente de la protección de este derecho. También se implementó el Centro de Emergencia Mujer, precisamente para atacar el problema de la violencia familiar y de la violencia sexual. Este es el Ministerio de la Mujer, implementó el CEM, Centro de Emergencia Mujer. Toda mujer que es víctima de violencia familiar, todo niño que es víctima de violencia familiar o de violencia sexual, de agresión sexual, puede constituirse al primer piso del Palacio de Justicia, al Centro de Emergencia Mujer, y un equipo multidisciplinario la va a atender y le va a ayudar a través también de abogados en los que le va a dar orientación, y si es que no tienen recursos económicos, lo van a asesorar gratuitamente en la defensa, en la protección de sus derechos. Le van a dar toda la protección que corresponde. Esto está permitiendo que combatamos los problemas desde sus causas, desde sus orígenes. Pero además, hay que resaltar que el Ministerio de Justicia ha creado un centro de conciliación gratuita, de tal manera que el Poder Judicial existe para solucionar conflictos, pero el Poder Judicial no, por razones económicas, no puede atender la solución de todos los conflictos. Por eso los conflictos, en la medida posible, el ciudadano puede o debe buscar formas de solucionarlos sin tener que recurrir al Poder Judicial. Y una de estas formas es este centro de conciliación. Uh-huh. Van al centro de conciliación y con la intervención de especialistas encuentran una forma de solución al conflicto. Y ellos solucionan su conflicto en forma rápida, en forma económica, sin gasto alguno. Y no tienen por qué recurrir ya al Poder Judicial, a los órganos jurisdiccionales, para los efectos de iniciar un proceso judicial. Claro, y eso de alguna manera también no engrosaría pues todos los procesos judiciales que ustedes tienen, exacto, ¿verdad? Exacto, también nos ayuda a nosotros porque reducimos los gastos, ¿no? Bien, yo quiero agradecerle al doctor César Castañeda Serrano, presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, agradeciéndole por la deferencia de su tiempo aquí en los estudios de radiochalaca.com. Simplemente agradecerle nuevamente y sus palabras finales, seguramente de saludo, pues por el Día Internacional de la Mujer que se va a celebrar el día de mañana. Sí, efectivamente, en primer lugar, mi estimado amigo Tulio Chávez, a usted, a esta emisora, nuestro agradecimiento por la posibilidad que nos brinda de poder comunicar a la ciudadanía de todos estos servicios, a fin de que ellos puedan hacer el mejor uso del mismo. Y es más, decirle que con respecto a la unidad de multiservicios que hemos dicho que está funcionando en el primer piso de Palacio de Justicia, si quieren más mayor información, pueden llamar al teléfono 0064. Que es el anexo, el 0064 es el anexo y el número es 429-1572, 429-1572. Esto es, que marquen el 429-1572 y marquen el anexo 0064, inmediatamente serán atendidos para darle una mayor orientación de cómo funciona esta unidad de multiservicios. Y por último, efectivamente, desearle a la mujer del Callao nuestros mejores deseos de que pasen su día de la mejor forma, y a decirle que en nuestra sociedad la mujer tiene un rol esencial, un rol básico. En la sociedad apostamos por la esperanza de que la mujer con una mayor participación va a ayudar a corregir nuestro problema social. Y desde luego, también pensando en la mujer, en el primer piso del Palacio de Justicia de Callao, hemos brindado un servicio en alianza con el Ministerio de la Mujer, que es el CEP, Centro de Emergencia Mujer, donde cuando tengan cualquier tipo de problema de violencia familiar, de integración familiar, pueden ir a este Centro de Emergencia Mujer para que les ayude a solucionar su problema. Porque uno de los grandes problemas que enfrenta la mujer es todavía un tratamiento desigual. Todavía tenemos grandes problemas de relaciones, de tratamiento adecuado a la mujer. Y es necesario corregir este comportamiento. Claro que sí. Muy bien. Ha sido pues el doctor César Castañeda, presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, quien estuvo en nuestro programa. El día de mañana pues saldrá gran parte de esta entrevista bastante reveladora en el diario Prensa Chalaca. Nos vamos a una brevísima pausa, amigos, y regresamos con más en tu programa Así es el Callao. Si tienes una denuncia o algo que contarnos, escríbenos a noticias@prensachalaca.com o envíanos un mensaje a nuestro Facebook de Así es el Callao, donde tus denuncias serán escuchadas. Las 24 horas, toda tu música. Chalaca.com. ¿Quieres tener lo último de la información en tus manos? Revista Sí te informa quincenalmente del acontecer local, con denuncias, noticias resaltantes y sobre todo, la verdad en tus manos. Una revista quincenal. Revista Sí, noticias de Ventanilla y El Callao. Reclámalo en tu kiosco favorito. Adolescentes. Charlie Cardona. Dimensión Latina. Antonio Cartagena. Para que sepan todos que tú me perteneces. Son algunos de los artistas de RadioChalaca.com. La experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos o desastres naturales, las comunicaciones se congestionan. Debemos estar preparados. Lo más importante, mantén la calma, evita llamar y menos insistir. Utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicarte. Y si estás en la zona de emergencia, marca el 119 y deja un mensaje de voz. Esta es la comunicación luego de una emergencia. Escribe primero y evita llamar. Mayor información en www.mtc.gov.pe o con tu operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Denuncias, comentarios, participación ciudadana. Así es el Callao. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Adolescentes. Charlie Cardona. Dimensión Latina. Antonio Cartagena. Para que sepan todos que tú me perteneces. Son algunos de los artistas de RadioChalaca.com. Llegó para quedarse. llegó para impactar. Eso es Prensa Chalaca. Prensa Chalaca es noticias, sociales, comercio, deportes y mucho más. Con solo 50 céntimos, sabes más antes que los demás. Prensa Chalaca, el diario de la región Callao. Encuéntrelo en tu kiosco favorito. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Están en la sintonía del programa periodístico Así es el Callao. Bien, amigos, ya estamos de vuelta después de esta importante entrevista con el presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, el doctor César Castañeda, bastante reveladora y que saldrá pues también publicada en el diario Prensa Chalaca. Bueno, estamos en nuestro homenaje también al Día de la Mujer Chalaca. Y para eso, pues, los teléfonos están abiertos, el 453-1654, y estamos ya con una comunicación con el señor José Rizzi de La Punta. Él ha manifestado su intención, pues, de ser el nuevo alcalde de La Punta, y aquí vamos a con esta llamada telefónica. ¿Cómo está, señor Rizzi? Muy buenos días. Buenos días, señor Chávez, un gusto saludarlo. Muchas gracias por esta comunicación y bueno, pues el saludo para todas las mujeres de La Punta y para todas las mujeres del Callao. Muchas gracias, me da la oportunidad a usted de poder saludar a todas las damas chalacas con motivo de celebrarse pues el día de hoy, perdón, el día de mañana, 8 de marzo, el Día Internacional de las Mujeres, que ha sido instituido por las Naciones Unidas desde el año pues 77, ¿no? Y al mismo tiempo quisiera hacer llegar mi homenaje a la lucha permanente de las damas y las mujeres peruanas por alcanzar los derechos y deberes del hombre, ¿no? Que es una igualdad y equidad que yo creo que es justa. Y más que un homenaje, quisiera hacer un reconocimiento, ¿no? A todas las mujeres que abnegadamente y trabajadoras como son ellas, por su importante rol que desempeñan en los diferentes ámbitos de la vida. Y un muy especial saludo indudablemente para todas las mujeres punteñas, deseándoles pues el mejor de los éxitos en su quehacer diario, ¿no? Uh-huh. Yo sí creo que es muy merecido este homenaje y este reconocimiento, y me da usted la oportunidad de hacerle llegar mi aprecio y mi consideración muy especial. Muchas gracias, señor José Rizzi, por este saludo, que estamos seguros que llegará pues a todas las mujeres en nuestra querida provincia del Callao. Muchas gracias y estamos en contacto. Gracias, señor Chávez, nuevamente, y un abrazo, hasta pronto. Hasta pronto. Bien, amigos, de esta manera también queremos rendir nuestro homenaje por el Día Internacional de la Mujer, el día de mañana. Así que nuestro saludo, nuestro abrazo a todas las mujeres luchadoras de nuestra gran provincia constitucional. ¿Ah? Que cada día que pase sea motivo para seguir avanzando, para seguir desarrollándose como familia, porque había un proverbio chino que decía: quien educa a una mujer, educa a una familia. Así que, y eso es lo que falta aquí en el Callao, mucha educación. Bueno, ya estamos con nuestro siguiente invitado. Él es psicoterapeuta. ¿Ah? Se llama Walter Dávila Moore. Él es psicólogo, psicoterapeuta. Y vamos a conversar con él acerca cómo son las mujeres, pues, ¿no? La psicología de la mujer de repente no es igual que la de los hombres. Yo no sé, él nos dirá porque él es psicólogo. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Sí, realmente para mí es un honor, más que un honor, un privilegio estar nuevamente contigo en este programa tan exitoso como es Así es el Callao, y contigo, Tulio Chávez, dispuesto pues a responder las preguntas que tú me haces. Cuando hablamos, por ejemplo, de la mujer peruana, la mujer exitosa, la mujer que tiene muchas cualidades, evidentemente que es diferente que los hombres. Por ejemplo, las mujeres son más emocionales, les preocupa más la parte afectiva, el vínculo emocional, el vínculo en relación con la pareja. En cambio el hombre no, pues el hombre es más carnal, más sexual, más psicalíctico, más lujurioso, más libidinoso. Es un claro que solamente ve la parte sexual, ¿no? Por ejemplo, cuando... Sí, sí, es cierto. Por ejemplo, las mujeres son más románticas. A las mujeres mucho le interesa, por ejemplo... Lo que más le puedes castigar a una mujer, ofender a la mujer, es la indiferencia. Ajá. O sea, cuando dice, págale con el látigo de tu desprecio. Destrozas a la mujer. Así, ¿no? En cambio, el hombre no, pues el hombre es más carnal. Le interesa mucho que su mujer, si se ha acostado con otro hombre, ahí sí fue. Se pone fuerte, ¿no? Es violento, machista, etcétera. Y bueno, y digamos que hay mujeres que también, hay unas que son celosas, hay unas que no les importa mucho. Digamos que eso también afecta a la relación, ¿no? Claro, los celos es inherente a la condición humana. Lo que pasa es que hay hombres celosos también, que son patológicos. ¿No? Estamos hablando de celos patológicos o celos normales. Un celo normal es bueno porque son indicadores que me está diciendo me gustas, estoy interesado en ti, ajá, estoy al tanto, te presto atención. Entonces son buenos, ¿no? Cuando se hace de manera controladora, sofocante, que anula tu personalidad, entonces estamos hablando de una patología. ¿Te recontraquiere ahí? No, ya eso es patológico, ya no es amor, ya esa es obsesión. Uh-huh. Ya esa persona tiene que pasar por psicoterapia necesariamente. Hay amores que matan, pues. ¿No? Sí, pues, evidentemente. Tiene que pasar por psicoterapia ya, cuando claro, tiene muchos celos. Claro, porque ya es enfermizo, pues, ¿no? Te anula, ve tu cartera, tu teléfono, está constantemente observándote, inclusive te persigue. Es una obsesión. Y si no encuentra nada, el celoso piensa que lo haces muy bien. O sea, no hay, siempre él gana, siempre. No siempre el problema está ahí. Porque es un problema no a nivel de afuera, sino a nivel de adentro, ¿no? Personas que tienen baja autoestima, que son inseguras, personas que de repente han tenido una experiencia traumática con una pareja que tuvieron en su pasado y lo marcaron, entonces ya comienzan a desconfiar, ¿no? Tanto las mujeres como los hombres. Bueno, también se habla, doctor, que la mujer es el sexo débil. No. Y eso ha quedado totalmente descartado, pero díganos sus... A ver, vamos a empezar a analizar. Mira, de la concepción, ¿no? De la concepción. ¿Tú sabías que cuando uno tiene relaciones sexuales, la mujer con el varón, yo te pregunto, ¿cuál es la célula más grande? ¿El óvulo o el espermatozoide? El óvulo. Entonces ahí están las mujeres arriba. Ahí nomás. De ahí empezamos, ¿de acuerdo? ¿Tú sabías, aparte, que los 35 primeros días todos somos mujeres? Tú también has sido mujer, yo también. ¿Qué cosa? Los 35 primeros días. Ay, ya, los así 35 es. Primeros días. Y ahí ya no puede. Ahora hay uno que le gusta y ya se la siguen de largo. Claro, ¡ay, qué 35. Mañoso! Después hay un gen que hizo el cambio y definió quién iba a ser varón y quién seguía siendo mujer. Aparte de eso, las mujeres son interhemisféricas. Interhemisférica. O sea, no tenemos un cerebro con dos hemisferios. La claro. parte derecha, que es la parte creativa, la parte emocional, la parte intuitiva, la parte de Dios. En cambio, la parte izquierda está la lógica, la razón, la voluntad. Las mujeres dominan los dos hemisferios. Ajá. O sea, las mujeres pueden hacer muchas cosas a la misma vez. Pueden estar planchando, viendo televisión, pueden estar cocinando y lo hacen muy bien. En cambio, los hombres no. Los hombres solamente dominan un hemisferio. Ahí sigue ganando las mujeres. Mujer. Arriba las mujeres. Y podemos seguir hablando, pero creo que hay teléfono, llamada telefónica, ¿sí? A ver, tenemos una llamada telefónica al 453-1654. Si usted no entiende a su esposa, a su mujer, puede llamarnos a este número. Aló, buenos días. Aló. Sí, buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Aló. Aló, aló. Bueno. Parece que se cortó la comunicación. Bueno, parece que se cortó la comunicación. Ah. Bueno, el 453-1654, si usted quiere dar un saludo a su esposa, a la mujer chalaca, puede llamarnos a este número y nosotros automáticamente estamos escuchándolo. Aló, buenos días. Aló, buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Hola, Tulio. ¿Cómo estás? Te saluda Roberto Folch. Ah, Roberto Folch. ¿Cómo estás, Roberto? Te escuchamos. Tulio, llamaba para saludarte, para felicitarte por tu programa. Realmente es una oportunidad para que los vecinos de Ventanilla tengan la forma de poder expresarse y comunicarse abiertamente. Y aprovechando el día de mañana es el Día Internacional de la Mujer y quería expresarle un saludo muy cordial, un abrazo fraterno a todas nuestras mujeres, luchadoras, líderes de nuestro distrito, especialmente aquí en Ventanilla. La mujer ha sido parte muy importante del desarrollo, del progreso, y que Ventanilla se encuentre en la situación y la posición que se encuentra. Así que un saludo muy cordial para todas ellas, deseándole el mayor de los éxitos a todas y cada una de nuestras mujeres luchadoras y líderes de nuestro distrito. Bien, Roberto, te queremos agradecer por haber dado pues este saludo a la mujer y estaremos en contacto, pues ojalá que muy pronto te podamos tener aquí en nuestra cabina para poder conversar acerca de los temas importantes que tiene el distrito de Ventanilla. Seguramente que sí, Tulio. Y nuevamente agradecerte por la oportunidad y felicitarte y desearte los mayores éxitos en este programa que ha empezado aquí en Ventanilla. Cuídate mucho. Muchas gracias. Bueno, ha sido Roberto Falls, también candidato pues en el distrito de Ventanilla. Bueno, amigos, estamos con el doctor Walter Dávila, psicólogo, psicoterapeuta e hipnoterapeuta. ¿Ah? No sé quién las inventó. Bueno, estamos hablando pues de la mujer, un ser tan especial y que de alguna manera es importante comprender a la mujer, doctor, porque claro, si uno no la comprende, entonces... Y estamos demostrando que la mujer es muy poderosa. Por ejemplo, las mujeres, como te decía antes, tienen la capacidad de tolerar el dolor. En cambio, el hombre, un dolor de muela ya está en cama. ¿Son masoquistas, doctor? No, imagínate lo que significa el parto en la mujer. El parto, ¿no? Es un dolor que no se puede explicar. Y lo soporta. Y estoy seguro que si los hombres tuvieran eso, imagínense dónde estuvieran. En emergencia. Aparte claro, que la mujer, pues, ¿ya? La mujer es más estratégica y sobre todo que la mujer, claro, tienen una parte que sí hay que los hombres tienen que comprender, que es su periodo. Sabemos que cada 30 días le viene su menstruación y eso lo puede producir algunos cambios hormonales y cambios en su comportamiento. Carácter, que muchas veces los hombres no comprenden. Y dice, mi mujer estaba alegre hace 5 minutos, ahora está molesta, está amarga. Me da loca mi mujer. O sea, loca la mujer. No sabiendo, no se dan cuenta que son los cambios hormonales, producto de su periodo, que le produce estos cambios en su comportamiento. El hombre que sabe componer a su mujer, que sabe ponerse en su lugar, que es empático, establece una buena relación saludable con su pareja. Ajá. Bueno, tenemos una consulta, nos dicen. Aló, buenos días. Aló, buenos días. Aló. Aló. ¿Aló? Sí, buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? ¿Cómo está? Le saludo a Andrea de San Luis. Te escuchamos, ¿cuál es tu pregunta? Sí, bueno, de todo felicitar al doctor, me parece muy interesante el tema que están tocando el día de hoy. Quisiera preguntar, bueno, yo tengo un enamorado, tenemos 3 años de relación, justo hablando del tema de los celos, sí me considero una mujer celosa, pero ¿qué pasa cuando sientes de la otra parte, de tu enamorado que ya tienes 3 años de relación, que no te cela, no te llama, no muestra ningún tipo de celos para nada? O sea, puedo salir con 20 chicos y él no te cela. Ah, oh, su, o sea, con 20 sin chicos. Sin embargo, demuestra su amor de diferentes maneras. No es celoso, pero demuestra su amor de diferentes maneras. ¿Esto es normal en los hombres? ¿O es que quiere aparentar algo? ¿O es que oculta algo? ¿O es que tiene una manera rara de creer? Quisiera saber qué me podría de repente decir el doctor. Claro, acá por ejemplo hay dos posibilidades, ¿no? Una primera posibilidad, de repente que no le intereses, que de repente ya no hay amor, puede solamente haber costumbre. O también puede ser pues que se sienta tan seguro de ti, sabes que tú lo amas demasiado, que siempre estás presente. Él dice, me quiere bastante, pues, ¿no? Pero no olvidemos que en una relación es bueno eso. Yo siempre decía en mis conferencias que una relación exitosa tiene que ver una inversión emocional. ¿Qué significa inversión emocional? Que yo doy cariño, doy afecto, doy amor, doy el vínculo. Correcto. Afectivo, pero también la otra parte lo tiene que dar. De la misma manera como da la mujer, también lo tiene que dar el hombre. ¿Por qué? Porque si la mujer entrega eso, atenta, da cariño, está siempre en su lugar, y no hace eso el hombre, entonces hay un desbalance y eso puede generar una separación. Sobre todo el vínculo. Claro, es importantísimo el vínculo porque... ahí está todo, pues, ¿no? Ajá, muy bien. Bueno, estamos con el doctor Walter Dávila. Así que para entender mejor a la mujer, doctor, porque a veces cuando uno no entiende a su pareja, ahí comienza el problema. Y uno a veces se desenamora, en fin, y la idea es, bueno, sobre todo cuando hay un matrimonio, ¿no? Y es, usted sabe que la familia es la célula fundamental y uno tiene que tener bien. Se dice, doctor, que las mujeres, estábamos hablando que la mujer ni hablar, pues es el sexo débil, ¿verdad? Como usted decía, hay mujeres que tienen alguna enfermedad, sin embargo los hombres les duele la muela y ya están que se mueren. ¿Y a qué se debe esto, doctor? Y son en este país, sobre todo, hay muchas mujeres abandonadas, ¿no? Que tienen hijos y a veces el hombre incluso se va y ellas se encargan de todo. Claro, ahí se está viendo la fortaleza de la mujer, porque si el esposo, el marido se va, entonces se forma una familia monoparental, donde solamente está la mamá. Y la mamá hace dos funciones, tanto de papá y de madre. A veces se pone fuerte con el hijo, a veces se pone rígida, está haciendo la función de padre. Y otra vez es tierna, otra vez es amorosa. Y el niño se cría bien. Vemos ahí cómo la mujer sobresale. Saca adelante a su ¿Sabes por qué te digo? Porque las separaciones en el Perú aproximadamente es el 45 o 47%, ¿no? Por ejemplo, casi el 50%. Yo cuando voy a una conferencia, por ejemplo, en la Escuela para Padres, el 80% son mujeres, hasta el 90%. O sea, mejor se debe llamar ahí. Escuela para Madres. Excelente, debe ser así. Pues, claro. Entonces, y siempre pasa, siempre se da eso, ¿no? De que siempre en las escuelas van más mujeres, ¿no? Pero no olvidemos que, como te decía, que las mujeres son muy poderosas. Lo que pasa es que a muchos hombres no les conviene por su machismo, tal vez por su inseguridad. A veces maltratan a la mujer y quieren que estén en casa y no se desarrollen como debe ser. Ajá. Doctor, y digamos, ¿hay mujeres que son machistas también? No creo. Lo que pasa es que estamos en una sociedad en la cual el hombre impone y la mujer a veces se deja, ¿no? Se deja y a veces el hombre crece, el hombre es un profesional, el hombre es un médico, un abogado, o un locutor como usted, un periodista. Y la mujer está en la casa. Y la mujer en casa, cuidando al hijo, y al final usted está arriba. Y ella, evidentemente, no hace nada. O sea que no tiene que estar ni adelante ni atrás. Igual, así como, al costado, como, así como usted se está desarrollando, así como usted está creciendo emocionalmente, intelectualmente, la mujer también necesita crecer. Entonces, cuando ambos, y qué bonito es, por ejemplo, porque usted comienza a crecer y ella también hace lo que le gusta, y al final se encuentran hablando de lo que usted ha hecho y hablando de lo que ella ha hecho. Entonces, claro, se encuentran y comienzan a conversar sobre el amor, sobre las experiencias que han tenido todo el día. Y van a dormir otro nivel feliz. De... Eso es. Muy bien, muy bien. Doctor, también se dice que bueno, las mujeres tienen una fascinación por ir a comprar. Y en cambio los hombres no tanto. Claro, como te decía, las mujeres son más emocionales, son más románticas, son más soñadoras, son más imaginativas. A nivel de la historia han sido pues recolectoras. Acuérdate de las tapadas, ¿no? No sé si tú has leído la obra de Ricardo Palma, cómo las mujeres cumplieron una función interesante con los españoles, cómo seducían, ¿no? Cómo las encantaban para lograr objetivos, solamente con su mirada, pues, ¿no? Las mujeres han cumplido una función importante en la guerra con los españoles, pues, ¿no? Bueno, el 453-1654 entonces está aquí a la disposición de todos ustedes para poder conversar con nuestro invitado, el doctor Walter Dávila, psicólogo, psicoterapeuta e hipnoterapeuta. Con respecto a la visión que tiene una mujer, la visión de la mujer es más periférica. O sea, una mujer te puede estar mirando los ojos, pero ya te vio todo. Ajá. ¿Me entiendes o no? ¿Por qué? Porque su visión es amplia. Es que los ojos son... No, su visión de la mujer es periférica amplia. No necesitas estar mirando tus zapatos, porque ya los vio. Ni tampoco tus hombros, tu cabello. Ve todo. En cambio, el hombre tiene una visión más de túnel. O sea, por su misma naturaleza. Entonces, como tiene una visión más estrecha, por eso que la mujer lo ampalla, pues, ¿no? Porque el hombre está mirando a una chica que le encanta o le agrada, y la mujer, ¡pah!, le da su cachetadón. Pero también la mujer lo hace. Lo que pasa es que la mujer, como tiene una visión más periférica, no necesita estar bajando la mirada, no necesita estar al costado. ¿Por qué? Porque su visión es muy amplia. está allá, pero está mirando todo lo que está pasando a su alrededor. Por eso que hay chicas me dicen, doctor, pero yo no miro ahí. No vas a mirar. Si tu visión claro es tan sí amplia que tienes... Que si miras, en cambio el hombre no, pues es por eso que el hombre es más rochoso, ¿no? El hombre tiene que mirar, entonces es más ampallado, pues, ¿no? Claro, por eso decía, claro, pues, sí, las mujeres son más estratégicas, son más poderosas y tienen más herramientas para hacer cosas. Lo que pasa es que el hombre no, pues, ¿no? Entonces, arriba las mujeres. Ajá, arriba las mujeres. Bueno, pues, en este mañana es el Día Internacional de la Mujer y es importante rendirles homenaje conociéndolas, comprendiéndolas, para de alguna manera pues tener una bonita relación, ¿no? Doctor, ¿y quiénes son más infieles, los hombres o las mujeres? 50-50. Lo que pasa es que las mujeres son más estratégicas, saben hacerla. ¿Ah, sí? El hombre es más rochoso. La mujer, como es más intuitiva, se da cuenta. Por ejemplo, usted se baña todos los días ahora, antes ni se bañaba seguramente. Ahora su perfume, Antonio Banderas. Antes nada, ahora se compra su talco, de repente antes se tiñe el cabello, en fin. Se echaba su limón. A limón, no, hace transformaciones que la mujer dice, acá está pasando algo, ¿no? Y no se equivoca, porque los cambios de los hombres son muy bruscos. En cambio, la mujer es más inteligente, más... Usted no se da cuenta, pero ya estuvo ya de repente con otra persona. Y el último en enterarse... es usted. Así están las cosas. Pero sí, tanto la mujer como los hombres, 50-50. Pero no estoy diciendo que todas las mujeres, por si acaso, ¿no? Muchas mujeres son infieles y también muchos hombres. Hay digamos, todavía discriminación, que hemos avanzado mucho, ¿no? Antes no se veía, por ejemplo, una mujer manejando un mototaxi, ni manejando una retroexcavadora, ni de repente piloteando un avión. Hemos avanzado mucho, pero sin embargo todavía hay discriminación hacia la mujer. Sí, pues, pero han avanzado bastante, porque mira, imagínate, ahorita las mujeres tienen bastantes derechos y está bien protegida por la ley. Claro. No, por ejemplo, antiguamente cuando uno no le pasaba alimentos a su hijo, pues no le daba y punto. No, ahora las mujeres protestan y automáticamente hasta puede ir a la cárcel. Claro. Ahora, por ejemplo, una mujer no puede ser tocada, no puede ser agredida. Antes tú le sacabas la mugre a tu mujer y no pasaba nada. Ahora ya te denuncia y ya tienes ahí prácticamente que ir a Palacio de Justicia, ¿no? A rendir cuentas, inclusive puedes ir preso. ¿Por qué? Porque las mujeres han ganado mucho terreno. Claro que todavía les falta, ¿no? Pero han ganado mucho terreno y eso es bueno, ¿no? Porque hay que respetar, porque todo, una buena comunicación y una buena relación empieza por el respeto y por el amor también, ¿no? ¿Y psicológicamente una mujer puede rendir igual que un hombre en un centro laboral? Bueno, en todo. Y más aún, si hablamos de la parte sexual, la mujer es multiorgásmica todavía. Lo que pasa es que no saben la mujer. ¿Qué significa multiorgásmica? Que puede tener muchos orgasmos al mismo tiempo. En cambio, el hombre no, pues ahí no gana todavía, mire, ¿cómo nos ganan? Porque el hombre, una y ya hasta las caigo, una hora tiene que esperar. Por golear. En cambio, la mujer, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y todavía te destroza. Seguimos hablando que las mujeres son poderosas. Yo soy hincha de las mujeres. Me van a linchar los hombres ahora acá en el Callao. Bueno, eso en el Callao también, pues, ¿no? Ah, muy bien, muy bien. Bueno, y en el hogar, doctor, en el hogar obviamente cumplen una labor muy importante, ¿no? Un niño que no tiene, digamos, mamá y que solamente es criado por su padre, ¿se puede criar bien? Es bien difícil. Bien difícil porque parece que la mujer ya en su gen, en su ser, está eso, ¿no? Ese amor, esa parte maternal para poder educar correctamente al hijo. El hombre no. El hombre está para salir, está para... En los tiempos primitivos era el cazador, ¿no? Era el que iba a ver los animales para comer. En cambio, la mujer siempre en casa, estando con los hijos. Eso ya lo trae de por historia, ¿no? Por los genes. En el chico. Entonces, entonces la mujer ya está hecho para eso, ¿no? En cambio, un hombre que esté con su hijo y lo eduque va a ser difícil. Por eso que siempre se le da preferencia a la mujer cuando hay separación. A no ser que tenga problemas mentales, un problema de esquizofrenia, problemas que te ha demostrado que no lo puede asistir al hijo. Uh-huh. Bueno, y las mujeres son tan poderosas que hay hombres que quieren ser mujeres. ¿Logran un hombre, digamos, la homosexualidad, en fin, un hombre logra tener la misma psicología que una mujer? No, es imposible, pues, ¿no? Porque hay un cuerpo de hombre... De repente con una parte psicológica quiere ser mujer, pero no. El hombre es hombre y la mujer es mujer. Lo que pasa que... O sea que usted es homofóbico. No homofóbico, sino estoy planteando mi punto de vista. Yo respeto pues a los homosexuales, y más tengo amigos homosexuales también. ¿No? Y inclusive hay homosexuales que no parecen. No creo que esté equivocándome con usted, ¿no? No. No, si quiere le enseño mi documento. Ese documento. Le enseño mi documento. Si es un trailer también, pero si es una combi no vale nada. Y las mujeres, doctor, hay mujeres también, este tema de la homosexualidad, hay mujeres que quieren ser hombres también. Sí, pues en el mundo hay de todo, ¿no? Hay de todo. Hay mujeres que también quieren ser hombres, ¿no? Y son las lesbianas, ¿no? A lo que yo digo es que yo respeto cada forma de pensar, cada opción. Lo que pasa es que hay gente que se araña por eso, y ese problema del que se araña es el problema de los demás. Mi consulta es, vienen y me dicen, doctor, hay que matar a los maricones. Comienza a renegar. Yo le digo, bueno, aquí hay que matarte a ti, ¿no? Porque tú estás sufriendo, el maricón está feliz. Entonces el problema no es él, sino el problema es... Claro. Es tuyo, ¿no? Eso es, el homosexual está bien con su con lo y, que y tiene. Y una persona que tiene, digamos que va demostrando síntomas de querer tener el otro sexo, ¿puede ser tratado psicológicamente? Sí, lo que hay que ver las causas, ¿no? Porque también puede ser una causa social. ¿El homosexual nace o se hace? Por eso, vamos a ver algunas causas. Por ejemplo, si yo me eduqué en una familia donde habían puras mujeres. ¿Ya? Puras mujeres, y yo era el único varón. Y mi mamá no tuve la capacidad de hacer la función de padre. Entonces yo comienzo a identificarme con las mujeres, porque veo a mi mamá que se pinta, a mi hermana que se pinta, a mi tía que se pinta, se pone en falda. Entonces yo voy identificando con ese tipo de personalidad. Entonces me va gustando, pues, ¿no? Al final, cuando yo ya tengo 14, 15 años, entonces estoy optando por una homosexualidad, seguramente fruto de la parte social, de las condiciones sociales que se han creado para hacer de esa manera. Entonces, hay homosexuales productos de la parte social, pero también hay homosexuales que te hacen, porque tú vas al colegio, te hacen bullying, te meten la mano y te fastidian de pequeño. Entonces, eso también te puede configurar un tipo de homosexualidad producto de las agresiones, de la violencia que te hicieron en el colegio, o también puede ser, pues, producto de una violación. ¿Pero psicológicamente se puede tratar? Sí, por supuesto, porque hay una experiencia traumática en el subconsciente que hay que trabajarlo. Pero siempre y cuando quiera hacerlo, ¿no? La otra persona, porque si no lo quiere... Porque a veces ya le gusta. Es que no pide ayuda. Ahora, si tú lo traes a la fuerza, es diferente, ¿no? Es peor, ¿no? Peor, bueno, porque tú estás trayéndolo en contra de su voluntad. Su voluntad, ¿no? Así es. Importante. Bueno, el 453-1654 está a disposición de todos ustedes. Estamos con el doctor Walter Dávila, psicólogo, psicoterapeuta e hipnoterapeuta. Doctor, y digamos, usted tiene más clientes o pacientes, si se quiere la palabra, ¿hombres o mujeres? Ambos. Mayormente los pacientes, mujeres que van con problemas de depresión, mayormente. ¿Mujeres? Y los hombres con ansiedad. ¿Y por qué se deprimen las mujeres, doctor? No, tanto los hombres como las mujeres se deprimen. Lo que pasa es que en las mujeres la depresión está permitido que llore, ¿no? Para la mujer está permitido que llore. Tú puedes llorar, pero en cambio el hombre no. ¿No puede llorar o no quiere? No puede, porque socialmente no es aceptable, porque los hombres no lloran. Entonces, como los hombres no lloran, el hombre reprime esa ganas de llorar. Claro. Pero esa represión se convierte en violencia, en agresividad. Otra forma de tratar, de expresar la depresión en la mujer, y otra forma de expresar en el varón. Bien, vamos a contestar una llamada telefónica al 453-1654. Estamos con el doctor Walter Dávila, psicólogo, psicoterapeuta. Aló, muy buenos días. Buenos días. ¿Cuál es su nombre? Aló, Patricia Castillo. Patricia, ¿desde dónde nos llamas? De San Juan del Urigancho. A ver, te escuchamos. Quería hacer una consulta con respecto a este tema de los celos. A veces creo que yo estoy medio traumado o a qué se debe. Bueno, yo he tenido problemas con mi esposo durante mucho tiempo, hubo un tiempo inclusive en que nos separamos. Pero ahora, como se dice, a veces cuando se pierde la confianza ya no hay tranquilidad, ¿no? Por ejemplo, el día de ayer estábamos llegando a la calle y le llama una amiga y le dice, y le contesta, sí, ¿qué tal? Sí, llegué bien a mi casa, ya, gracias, sí, todo bien. Bueno, hasta ahí, normal. Le pregunté, me dice, no, que como estaba con unos amigos y había tomado unos traguitos, el esposo un amigo y se preocupó porque como he venido manejando la moto, de repente algo me podía haber pasado. Bueno, no me pareció muy creíble, pero bueno. Total que la bendita señora ha seguido llamando a la última vez hasta las 11 de la noche, que ya él apagó el celular, y le digo, ¿qué tanto llama? Y me dice, no, que han seguido tomando, entonces de repente ya se está mareada, que no sé qué, ¿no? Pero bueno, eso ya es motivo de que se acabe otra vez la paz. No sé si es que yo exagero. Claro. O es que como ¿cuál es su nombre? Ya, no le creo. ¿Cuál es su nombre? Patricia. No sé, me puede aconsejar. Patricia, yo me imagino que en algún momento de tu vida, con él o con otra persona, has tenido una experiencia desagradable, ¿cierto? O sea, has visto algo que te incomodó, ¿es verdad? Algo que me ha incomodado no es que... ¿Con tu pareja actual? Me sacó a la vuelta otras veces. ¿Has visto? ¿Te ha sacado la vuelta? Ya no hay confianza. Por eso te digo. Entonces, ¿qué pasó acá? En este caso está bien claro. Una buena relación está en base a la confianza. Si no hay confianza, no hay nada. Pero la confianza no es de hablar, es cuestión de actitud y de comportamiento. Uno tiene que demostrar la confianza. Si tu esposo no te ha demostrado esa confianza, no con su palabra, confía en mí, que mira que estoy con mi amigo, o que estoy estudiando, no, estoy trabajando, no. La confianza se da con el comportamiento. Si él no demostró, es lógico que tú estés así desconfiada, porque ya has tenido una experiencia desagradable. Lo que pasa es que tienes que conversar con él y seguramente vas a tener que hacer terapia de pareja. Necesariamente. Terapia de pareja. Facebook a mí me tiene bloqueada y él me dice, no, pero ¿para qué? Si yo no pongo nada, ¿no? Es que mira, pero... si él no hace terapia de pareja, entonces él no está aceptando el cambio. Y si no acepta el cambio, evidentemente que van a seguir siendo lo mismo. ¿Por qué? Porque él, tú desconfías de él, ¿cierto? Porque ya vi una experiencia, ya has tenido una experiencia con él. En lo cual ya es normal que tú desconfíes, porque yo también pasaría a mí lo mismo. Si mi mujer veo que está con otro y me doy cuenta que me ha sacado la vuelta, y al día siguiente, a la semana, por más que me diga que ha estado en su trabajo, yo qué estoy pensando, ¿no? Entonces ya se pierde. Hay que retomar la confianza, hay que recobrar la confianza. Porque si esa confianza no se puede recobrar, entonces estoy perdiendo tiempo con mi pareja y ahí esa relación tiene que terminar. Bien. Y bueno, ahí nos va a dar algún número donde nos podamos comunicar, donde se pueda encontrar esto en la terapia de pareja. Al final le damos, no se preocupe. Sí. Bien, estamos con el doctor Walter Dávila, psicólogo, psicoterapeuta, conversando pues sobre el tema de la mujer. Doctor, esto de los celos sí que es peligroso, ¿no? Bueno, los celos siempre han existido y existirán, pero cuando se hacen patológicos puede llegar a lo que es a la criminalidad, ¿no? A la violencia, a la agresión, al golpe. Inclusive a ¿y quiénes son más celosos, los hombres o las mujeres? Los dos. Sí, solamente que muchas veces las mujeres lo expresan de otra manera y los hombres de otra manera, ¿no? Pero la mujer también tiene sus celos, ¿no? Uh-huh. Como te decía, los celos están bien hasta cierta medida, ¿no? Pero cuando ya traspasa los límites y hablamos de una persona que te controla, una persona que te sofoca, una persona que continuamente está viendo todas tus cosas, entonces estamos hablando de un celo patológico. Entonces, lo que tenemos que hablar es del celo patológico. De eso hay que tener cuidado. ¿Y eso se trata? Por supuesto, pues, porque es un celo a nivel del pensamiento, solamente es una obsesión, que la persona constantemente piensa que ¿dónde estás? ¿Con quién estás? ¿Por qué te vistes así? ¿Por qué te pones falda chiquita? ¿Por qué usas aretes? ¿Por qué te pintas? ¿Dónde vas a estar? Te llama cada rato para recordarte que te quiere. No te quiere. Lo que pasa es que él está pensando que de repente estás con otra persona. Entonces, esos celos te abruman, cuartan tu libertad y no te dejan crecer emocionalmente. Ajá. Muy bien. Así que ya lo saben, entonces, los celos hasta un determinado punto son importantes, pero luego ya habría que ir porque, visitar a un... Porque no celar también, como llamó antes una persona, no celar también ya como que no hay sal, pimienta en la sopa, ¿no? Le falta algo. Entonces ahí dice, yo tengo mi pareja que no me cela. No me llama, qué raro. Puedo estar con 20 y él como no si pasa nada. Entonces eso ya está sospechoso. Por eso le decía que existían dos posibilidades. Una primera posibilidad que de repente ya no hay amor. O de repente confía tanto en ti que estás seguro de lo que estás haciendo. Pero de todas maneras, un poquito de celos es bueno para que la relación sea más bonita, ¿no? Claro que sí. Bueno, pues, y mañana que es el Día Internacional de la Mujer. Doctor, y acá en el país hay más mujeres que hombres, ¿sabía usted, no? Siempre, no en el país, en el mundo. Dicen que por cada... 7 y un maricón de yapa. Algo así, ¿no? Pero ojo, sin discriminar al homosexual, ¿no? Claro, ¿no? Claro. Sí, cada quien tiene su opción. Y claro, hay que, como te decía, yo tengo amigos homosexuales bastantes y constantemente estoy, inclusive en la farándula a veces cuando doy entrevistas, estoy con amigos que son homosexuales. ¿Lo paran invitando, doctor? Sí, sí, pues, pero yo tengo ya mi opción bien definida. Ah, caramba, qué bien, eso es bueno. Eso es bueno. Pero también cuando a veces se besan en la calle, pues dos hombres, por ejemplo, eso es un poco chocante, ¿no? Para la gente común y corriente, ¿no? Claro, que estamos en una sociedad donde todavía no hemos procesado ese tipo de comportamiento, ese tipo de conductas, aunque en otros países ya es normal, inclusive las leyes que se están dando en otros países donde ya se están casando entre hombres, ¿no? Entre del mismo sexo. Entonces, acá todavía tenemos que de repente más adelante ir procesando esa información y procesando todo. Claro, eso, porque todavía nos chocan, ¿no? Claro, imagínese, pues, ver besándose a dos hombres. No, y sobre todo, por ejemplo, cuando va a mi consulta los padres, me dicen, creo que mi hijo es homosexual, ¿qué hago, doctor? No debe, él tiene que ser hombre, me dice. Yo le digo, pero ¿qué hago yo también? si él está bien así. ¿Y va con el paciente? Cúrelo, me dice. Sí, lo lleva, pues. Lo lleva. Pero primero, a ver, hijito, primero sube el papá para contarme el problema y después el hijo. Y ahí me cuenta, pues, que su hijo es homosexual, que tiene esas conductas, que sale con chicos, no le gustan las chicas. Entonces quiere que yo como psicólogo lo vuelva un varón, ¿no? Varón. ¿Qué voy a hacer? Yo no soy mago, no soy, que imagínate, pues, ¿no? ¿Ha habido alguna falla genética ahí, doctor? No sé, pero cuando sube el chico sube contento y alegre. Ah, carajo. Entonces, él dice, el problema es mi papá, no mío. Sí, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos ahí? Exactamente, exactamente. Bueno, pues para eso existen los psicólogos, los psicoterapeutas, para que obviamente nos despejen todas estas dudas, para que nos aclaren. Lo que, ¿no?, sí es cierto es que el ser humano puede cambiar en cualquier etapa de su vida. Por eso existe la psicología. Pero para que haya un cambio verdadero, tiene que empezar porque tú quieres cambiar. Porque si tú no quieres cambiar, evidente. ¿Por qué? Porque muchas mujeres dicen, quiero cambiar a mi marido. Por mí va a cambiar. Pero quiero cambiarlo por otro. Quiero que cambie, ¿no? Yo lo voy a hacer cambiar. Pero eso es una mentira, porque la mujer es... Claro, la intención es positiva, es buena, ¿no? Querer cambiar al esposo o al enamorado. Pero no tiene las herramientas suficientes para hacerlo cambiar. ¿Por qué? Porque imagínate que un hombre o una mujer es una historia. Yo tengo una historia acá. Yo tengo un producto de mis padres que me criaron, mi mamá, mi papá. Mis creencias, valores, el colegio, la religión, la política, me formaron a mí un tipo de personalidad, una forma de comportarme hacia el mundo. Y yo veo el mundo de acuerdo como me han enseñado. Y yo me junto con otra persona que también tiene su mundo. Y cada uno quiere imponer su mapa, o sea, su punto de vista. Y es ahí cuando vienen los problemas emocionales, ¿no? Cuando uno quiere imponer que esto debe ser así, el otro impone que no debe ser así. Entonces, cuando ambos quieren poner su mapa, viene el problema. Por eso decía que problemas, por ejemplo, de pareja, es problema de mapas. Problemas de relaciones interpersonales, problemas de mapa. ¿Por qué? Porque cada uno, producto de su experiencia, producto de las condiciones sociales donde se ha criado, entonces quiere imponer lo que para él es verdad. Es como, por ejemplo, si yo nací en la India, ¿no? Yo nací en la India y me enseñaron que las vacas son sagradas. Claro, tiene entonces, una visión del mundo diferente. Y a ti te enseñaron que la vaca es para tomar la leche. Claro. Entonces tú ves la vaca y tomas la leche, yo me molesto. Y yo soy Chávez Toro, me gustan las vacas. Porque cada uno lo ve de su punto de vista. De su punto de vista. Doctor, y digamos, este país, como muchos países latinoamericanos, hay mucho machismo. Claro. Eso, digamos, ¿es un problema psicológico también? Es un problema que viene ya arrastrándose a muchos años. Es un problema cultural, sociológico, psicológico, y que a veces la misma sociedad contribuye a eso, pues, ¿no? O sea, la misma sociedad contribuye al machismo. Por ejemplo, una mujer que le saque la vuelta a su marido se ve como algo malo, ¿no? Como algo negativo. En cambio, un hombre que esté con otra mujer, ¡ah, su madre, qué bien!, ¿no? Es un hombre, dicemos, ¿no? Entonces, mira cómo estamos, la sociedad misma, cómo está calificando un tipo de comportamiento para ambos. Mientras para uno lo califica negativamente, para otros como una admiración. Entonces, ahí empezamos el problema, ¿no? Y digamos, ¿ese machismo impide el desarrollo de una mujer, por ejemplo? Claro, porque te tiene en tu casa, no quiere que trabajes, en esos casos, pero en el fondo hay mucha inseguridad, ¿no? Porque una mujer que estudia, una mujer que se desarrolla, una mujer que es profesional, es una mujer inteligente, es una mujer que protesta, es una mujer que no se deja engañar, es una mujer que no se deja manipular, es una mujer que crece, y es una mujer que puede ir más arriba, y esas inseguridades en el hombre le causa problemas porque piensa que también lo van a dejar. Doctor, lo normal es que una mujer pueda tener una pareja, tener hijos, ¿no? Hay mujeres que no tienen hijos, que son solteronas, digamos. ¿Eso es psicológicamente afecta, las afecta? Claro, habría que ver, pues, ¿no? ¿Por qué no tienen hijos? De repente hay una frustración, de repente cuando eran pequeñas ha visto cosas negativas de sus padres, de su mamá, en fin. Tenemos una historia que tendríamos que indagar por qué ella ha optado estar sola y si estando sola se siente bien o hay mucho sufrimiento. Muy bien, muy bien. Y bueno, pues, doctor, en todo caso, nosotros queremos agradecerle por estar siempre aquí con nosotros, conversando estos temas tan importantes que a veces cuando nos ocurren en casa, pues la gente no sabe cómo actuar, ¿no? Hay personas que digamos tienen años de relación y que a veces por una canita al aire puede destruirse. ¿Usted qué aconseja en esos casos? Claro, lo que pasa es que una relación es un proceso continuo, no es porque ya estoy contigo, ya se acabó. No. Tú le dices a tu mujer, te quiero para siempre. Eso es cuando recién tienen un año de casado. No, eso está bien. Pero cuando tienen 30. Eso está bien, y le puedes seguir diciendo. Eso está bien porque así lo sientes en ese momento. Claro. En ese momento lo sientes así, pero nadie sabe lo que vas a decir mañana. Y de repente me da cambio de opinión y estás con otra ¿Y mujer. ¿Y las relaciones se deterioran con el paso de los años? Si en el proceso, en los días que están pasando, en los meses que pasan, tú sigues cultivando el amor, sigues la frescura, los detalles, estar con ella constantemente, sigue fortaleciendo el vínculo, tú vas a siempre decir a tu mujer, te quiero para toda la vida. Pero si ese vínculo se rompe, entonces tu pensamiento cambia. Te quiero, pero bien lejos. Y tus ojos van a ser otra persona. Muy bien, doctor. Esperamos tenerlo en otra oportunidad acá, que nos siga dispensando usted con su tiempo y sobre todo con sus sabios consejos. ¿A qué número se pueden comunicar nuestros oyentes con usted para poder tener pues alguna terapia que los ayude en su vida? Como siempre, yo estoy en Girón Independencia 211, altura cuadra 5 de la Brasil, espalda del Hospital del Niño. Teléfono 650-0684, y quiero rendir en este día de gran significación emocional, espiritual, homenaje a esa mujer luchadora, a esa mujer que levanta su voz y deja de hablar a media voz, como decía González Prada, a esa mujer poderosa, a esa mujer que siempre trabaja a pesar de dificultades, a pesar de los obstáculos, a esa mujer que siempre triunfa, a esa mujer que siempre se entrega por una causa, que son sus hijos. Un homenaje especial para todas ellas en el Perú y en el mundo entero. Muy bien, muchas gracias. Ha sido el doctor Walter Dávila, psicólogo, psicoterapeuta. Pueden ubicarlo en el 6500684, 6500684. Bueno, nosotros nos vamos a una brevísima pausa, a un pequeño corte comercial y volvemos con lo último, último de nuestro programa. ¿Tienes una denuncia o algo que contarnos? Escríbenos a noticias@prensachalaca.com o envíanos un mensaje a nuestro Facebook. De Así es el Callao, donde tus denuncias serán escuchadas. Las 24 horas, toda tu música. Chalaca.com llegó para quedarse. Llegó para impactar. Eso es Prensa Chalaca. Prensa Chalaca es noticias, sociales, comercio, deportes y mucho más. Con solo 50 céntimos, sabes más antes que los demás. Prensa Chalaca, el diario de la región Callao. Encuéntralo en tu kiosco favorito. La experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos o desastres naturales, las comunicaciones se congestionan. Debemos estar preparados. Lo más importante, mantén la calma, evita llamar y menos insistir. Utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicarte. Y si estás en la zona de emergencia, marca el 119 y deja un mensaje de voz. Esta es la comunicación luego de una emergencia. Escribe primero y evita llamar. Mayor información en www.mtc.gov.pe o con tu operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Denuncias, comentarios, participación ciudadana. Así es el Callao. Llámanos al 453-1654. 453-1654. ¿Quieres tener lo último de la información en tus manos? Revista Sí te informa quincenalmente del acontecer local, con denuncias, noticias resaltantes y sobre todo, la verdad en tus manos. Una revista quincenal. Revista Sí, noticias de Ventanilla y El Callao. Reclámalo en tu kiosco favorito. Adolescentes. Charlie Cardona. Dimensión Latina. Antonio Cartagena. Para que sepan todos que tú me perteneces. Son algunos de los artistas de RadioChalaca.com. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Están en la sintonía del programa periodístico Así es el Callao. No sé quién las inventó, no sé quién nos hizo ese favor, tuvo que ser Dios, que vio al hombre tan solo y sin dudarlo. Quien les habla es la doctora Flor Aurora Guerrero Roldán, jefe de la ODEN Macayao. Bueno, a través de estas palabras quiero hacerle llegar a ustedes un mensaje, un cordial saludo por este Día Internacional de la Mujer, a todas aquellas trabajadoras, madres, chalacas. Va mi especial congratulación por este día, en reconocimiento de la labor que realizan, ya laboren en su centro de trabajo, laboren en su hogar, porque en cada punto en los cuales se desenvuelven, en cada área en los cuales ellos prestan un determinado servicio, está el empuje que ponen y la valentía que en cada momento expresan a través de sus actos. Pues va este mi cordial saludo, esperando que siempre exista prosperidad para todos, y quiero que tengan en cuenta que aquí en esta jefatura de ODENMA siempre las puertas van a estar abiertas para todos ustedes, quienes tengan alguna inquietud o preocupación respecto a algún proceso que tengan en este poder del Estado. Bueno, mis más cordiales saludos, éxitos para todos. Gracias. No sé quién nos inventó, no sé quién nos hizo ese favor. Bueno, muchas gracias a la doctora Flor Guerrero Roldán, jefa de la ODECMA, ¿ah? Por este saludo también a todas las mujeres del Callao. Hubiese dado mi columna vertebral por verlas andar. Después de hacer el amor hasta el tocador y sin voltear. Sin voltear. Sin voltear. Bueno, quiero contarles, amigos, que mañana, 8 de marzo, también se celebra un aniversario más desde que el año 1834 el Congreso dispuso que el pueblo del Callao tenga la siguiente denominación: la fiel y generosa ciudad del Callao, asilo de las leyes y la libertad. ¿Ah? Fiel y generosa ciudad del Callao, asilo de las leyes y la libertad. Bueno, hay que hacerle recordar a nuestras autoridades que es importante cumplir las leyes. ¿Ya? Parece gracioso que uno lo diga, pero a veces, como periodistas, vemos que se vulneran tantas leyes aquí en nuestro querido primer puerto, que hay que decirlo. Bueno, también quiero comentarles que el día 8 de marzo, o sea, mañana, También nació Manuel Raigada Ballesteros, el Chato Raigada, ¿ah? Quien nació un 8 de marzo de 1904 en la popular calle Chalaca de Constitución. ¿Ah? Nació pues el Chato Raigada, quien es uno de los grandes compositores de nuestra música criolla que ha nacido en nuestra gran provincia constitucional del Callao. Autor de temas importantísimos como Mi Perú, ¿ah? Tengo el orgullo de ser peruano. ¿Han escuchado ustedes? Ahí está el Chato Raigada. Nostalgia Chalaca también, ¿ah? Ahí está. Y el día de mañana es un año más, se cumple un aniversario más de su natalicio. Él nació el 8 de marzo de 1904. Bueno, realmente varias composiciones muy importantes tiene el Chato Raigada, como por ejemplo Mechita, Lima Criolla, entre tantas, tantas canciones que popularizaran pues diferentes cantantes de la música criolla. Bueno, una de las más escuchadas, que prácticamente es un himno para todos los chalacos, es sin lugar a dudas esta que están escuchando. Ah, la que evoca a nuestra provincia constitucional del Callao, como es Nostalgia Chalaca. Ah, ahí está la música. Bueno, es importante realmente reconocer la calidad artística de Manuel Raigada Ballesteros, quien nació el 8 de marzo de 1904. De mi pecho al corazón, al cantarte en mi guitarra y al evocarte mi canción. Calla, oh querida tierra mía, tú eres la única alegría de mi pobre corazón. Calla, yo te adoro noche y día y siento que esta lejanía atormenta mi existir. Loca mi alma, se agita mi nostalgia infinita de volverte pronto a ver. Jamás un instante te he olvidado y estará siempre grabado en lo más hondo de mi ser. Callao querido, con tu recuerdo vivo, eres testigo de todas mis errancias. Este canto en añoranza de un chalaco corazón que desde muy lejos. Bien, bien amigos, y bueno, mientras seguimos esperando, les contamos que estamos en realidad esperando un evento que se está realizando en la Municipalidad Distrital de Ventanilla, que es la entrega de una cantidad de dinero que va a realizar el alcalde Omar Marcos Arteaga para salvar, ¿no?, como parte de esta campaña emprendida por su homólogo Juan Sotomayor García, para salvar al Boys en su categoría en segunda división. Así que esperamos tener esta comunicación con la Municipalidad Distrital de Ventanilla, porque en estos momentos se está realizando una conferencia de prensa con la finalidad de hacer entrega pues de esta cantidad de dinero que de alguna manera va a apoyar pues al equipo de todos los chalacos. Y mientras tanto, mientras estamos esperando esta conferencia de prensa, quiero contarles que un 8 de marzo, o sea mañana, de 1983 muere en Miami, Estados Unidos,

con sus diferentes composiciones, las mismas que las paseó pues por muchas partes del mundo. Muchas de sus canciones incluso fueron traducidas pues a diferentes idiomas. ¿Ah? Una de sus canciones más populares en la Argentina también. Es la dedicada pues a José Antonio. Colombia de paso castellano. Se había extinguido. Vamos a escucharla. En Le usaron las señoras para viajar en el medioevo. Y se extinguía en América. Y José Antonio de la Valle, caballero limeño, le preservó a principios de este siglo. Nos une también esto del genotipo de nuestros actuales criadores. Todo caballo de paso actual sale del Perú. Inclusive hay un cálido lugar en California donde se le cría como The Peruvian Paso Horse. A José Antonio le hice esta canción de la que haré un fragmento. Por una vereda bien cabalgando José Antonio se viene desde el barranco a ver la flor de Amancaes en un bere criollo. Va a lo largo del camino con jipija, pañuelo y poncho blanco de lino. Mientras corre la mañana su recuerdo juguetea y con alegre retozo el caballo bajaré. Fina garúa de junio le besa las dos mejillas y cuatro cascos cantando van camino de Amancaes. Qué hermoso que es mi chalán, cuán elegante y garboso, sujeta la fina rienda de seda que es blanca y roja, qué dulce, gobierna el freno con solo cintas de seda. Al dar un quiebro gracioso al criollo bere bere, José Antonio, José Antonio, ¿por qué me dejaste aquí? Cuando te vuelve a encontrar, que sea junio y carúe, me acurrucaré a tu espalda bajo tu poncho de lino y en las cintas del sombrero quiero verlos. Amancaes que recoja para ti cuando a la grupa me lleves desde tu sueño logrado de tu caballo de paso que recoja. Para ti cuando a la grupa me lleves desde tu sueño logrado de tu caballo de paso, aquel del paso peruano. Bien, bien, amigos, fue la popular Chabuca Granda, una reconocidísima cantante peruana que bueno, ha tenido gran cantidad de composiciones. Pero a nosotros como chalacos, nos interesa también resaltar el natalicio pues de nuestro querido compositor Manuel Raigada Ballesteros. Canciones como Mi Perú, Nostalgia Chalaca, Mi Retorno, Acuarela Criolla. Vamos a escuchar algo pues de nuestro querido compositor, quien el 8 de marzo de 1904 nació una estrella aquí en la calle Constitución, en la provincia constitucional del Callao. ¿Ah? Canciones muy, muy importantes. Y vamos a escuchar. A ver. Aló, aló. Bueno, vamos a entrar en vivo y en directo desde la Municipalidad Distrital de Ventanilla con el alcalde Omar Marcos Arteaga en una entrega de dinero al equipo rosado. Como ustedes ya saben, amigos, es importante que las autoridades estén uniendo para poder salvar al equipo de todos los chalacos. A ver, vamos a ver si estamos ya con la comunicación telefónica con el alcalde de Ventanilla. ¿Aló? Sí, Tulio, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, queríamos que puedas contarle a nuestros amigos oyentes los pormenores de esta entrega de dinero que de alguna manera salvará pues al equipo rosado de La Baja. Sí, bueno, en principio un saludo para todos sus oyentes. El día de hoy estamos aquí justamente en el nuevo Palacio Municipal y estamos con la barra del BOIS y con la junta directiva de este club tan tan querido por todos los chalacos. Y el día de hoy hemos hecho la entrega de $20,000, que gracias al apoyo de algunos amigos empresarios a los cuales hemos convocado y hemos logrado hacer esta bolsa, hemos entregado este monto de dinero justamente a los directivos para que puedan honrar las obligaciones que tienen con la agremiación de futbolistas y así el BOIS quede expedito para poder participar en el campeonato de este año 2014, ¿no? Creo que es importante reiterar que ante el llamado del presidente del gobierno regional, nosotros nos hemos hecho presentes y saludar y felicitar un poco la iniciativa tanto del presidente del gobierno regional como del alcalde provincial, porque creo que más allá de las diferencias que puedan existir, hoy hay algo en común que nos une a todos, como es justamente salvar al BOIS de que pueda salir adelante y que pueda participar en el campeonato del año 2014, con la expectativa de todos los chalacos de que pueda subir a primera división, que es donde el club Sport BOIS debe estar, sin duda, por un sentimiento de todos los chalacos. Uh-huh. Bueno, es muy importante este aporte económico que hace la Municipalidad Distrital de Ventanilla, porque el equipo pues del Sport BOIS es un gran sentimiento chalaco. Nosotros aquí en nuestro programa hemos podido tener la entrevista con sus dirigentes y las llamadas telefónicas de alguna manera han destacado pues el cariño que le tiene al equipo de todos los chalacos, nuestros vecinos del Callao. Yo quería aprovechar también para preguntarte, Omar, ¿qué actividades está realizando la Municipalidad Distrital de Ventanilla por el Día Internacional de la Mujer que se va a realizar el día de mañana? Bueno, estamos realizando una serie de actividades, aprovechar para felicitar y saludar a todas las mujeres, tanto de Ventanilla como de todo el Callao. Un saludo afectuoso y un reconocimiento a la lucha constante de todas las mujeres chalacas. Y en base a una fecha tan importante, tan significativa como es el día de hoy, el Día de la Mujer, hemos querido desarrollar una serie de actividades descentralizadas, como es justamente una serie de atenciones, un servicio como de spa para todas las madres y mujeres del Callao, que estamos desarrollando de manera descentralizada. Hoy estamos en la Plaza Cívica, mañana vamos a estar en la zona de Pachacútec y Mi Perú, y nuestra idea es poder atender en diferentes especialidades, como por ejemplo en corte de cabello, en pedicure, manicure, en maquillaje, en pintado de cabello, atenciones médicas. Estamos haciendo, y todo de manera gratuita, en cada punto estamos atendiendo a 1.500 mujeres, o sea, son 4.500 mujeres que van a ser atendidas. Cada una de ellas va a poder acudir a 2 servicios como máximo, y obviamente la idea pues es que puedan pasar un momento diferente, distinto, de relajamiento, de relajación, y bueno, contentos porque vamos a brindarles un servicio de calidad a todas ellas, ¿no? Bien, bien, es importante. Bueno, hace algunos días se inauguró el Palacio Municipal. Todas las oficinas que estaban, digamos, diseminadas en diferentes partes de Ventanilla ya están funcionando en el Palacio Municipal nuevo. Estamos al 60%, estamos al 60% de las oficinas que están trasladando, estamos dejando las áreas administrativas, el área administrativa de tesorería, de contabilidad, de personal y de presupuesto para la etapa final, que debe ser este mes de marzo, con lo cual ya a fines de marzo ya va a estar toda la municipalidad o la totalidad, o casi la totalidad de la municipalidad ya en el Palacio Municipal y en la plataforma, en la plataforma de atención al vecino, ¿no? Bueno, hay expectativa de parte de los vecinos del Callao por la candidatura de Omar Marcos a la provincia constitucional del Callao. ¿Cómo deja Omar Marcos la municipalidad de Ventanilla y cuándo se cumpliría la fecha en la que tendría que, ya abocarse definitivamente a esta campaña electoral? A ver, Tulio, yo he manifestado, y creo que es lo que puedo manifestar el día de hoy, es que yo ya no voy a postular a una reelección en Ventanilla con el dolor de mi alma, y te lo digo, porque Ventanilla me ha dado muchas satisfacciones, al mismo tiempo que también muchas situaciones de frustración. Ventanilla es un distrito maravilloso, pero lo que el día de hoy puedo decirles es que donde yo esté, yo voy a seguir trabajando por Ventanilla. ¿Y por qué lo digo? Porque si bien es cierto, se ha anunciado ya mi precandidatura a la alcaldía provincial del Callao, creo que es importante manifestarle a todos los vecinos que hoy me encuentro abocado a trabajar y culminar con una serie de obras que todavía están pendientes en mi ciudad. Y lo digo de manera categórica, tengo aspiraciones de postular a la Municipalidad Provincial del Callao, sin embargo, tenemos que esperar las elecciones internas de Chimpún Callao y cumplir con el cronograma electoral, pero desde ya yo sí manifiesto mi aspiración legítima de poder postular a la alcaldía provincial del Callao, y creo que sería la primera vez en la historia que Ventanilla podría tener un alcalde provincial ventanillense. Hoy creo que, sin temor y equivocarme, nadie conoce, y disculpen de repente la forma en que lo manifiesto, pero creo que nadie conoce mejor que yo las necesidades que existen en el distrito. Hay más de 20.000 lotes que todavía no tienen título de propiedad, funciones de la municipalidad provincial. Hoy Ventanilla adolece de un transporte público moderno. Nosotros vemos a las 6:30 de la mañana cómo la gente, lamentablemente, pues muchas veces estas empresas de transporte tratan como ganado a nuestros vecinos, y una unidad que de repente tiene capacidad para 60 personas, ingresan 80 o 100 personas. Y creo que se necesita un transporte moderno en Ventanilla y en el Callao. En tercer lugar, el alcalde provincial es el presidente del Consejo de Seguridad Ciudadana, y hay que enfrentar los problemas de seguridad ciudadana en todo el Callao. Fíjate tú, en enero y febrero han habido más de 20 muertes producto de la violencia en todo el Callao, y esos 20 muertos han sido producto de las balaceras que hay en las calles. Entonces, yo creo que hay que acabar con estas famosas papeletas abusivas. Yo he estado con 200 ferreteros el día de ayer y me manifestaban cómo es posible, y ellos mismos me decían que los policías, que los mismos fiscalizadores de transporte les cobraban 200 soles, y si no pagaban los llevaban al depósito, y por sacar el carro del depósito tenían que pagar miles de soles. Creo que estas irregularidades, creo que estas injusticias son las con las que tenemos que acabar, y reitero, creo que, sin temor a equivocarme, hoy se presenta una enorme oportunidad para que Ventanilla pueda tener más obras, para que Ventanilla pueda tener más presupuesto, no solamente el presupuesto de la Municipalidad de Ventanilla, sino también el presupuesto de la Municipalidad Provincial, ya que lamentablemente la actual gestión no ha invertido un solo sol en obras en el distrito de Ventanilla, la actual gestión provincial no ha invertido un solo sol en obras en el distrito de Ventanilla, ¿no? Ajá. Bueno, ninguna obra, bueno, creo que la primera autoridad de Ventanilla lo dice, en todo caso es confirmada esta información de que ninguna obra ha realizado la Municipalidad del Callao en Ventanilla. Bueno, en todo caso ustedes podrían corroborarlo, pero la información que yo tengo por el sistema, por el SNI, por el sistema del Ministerio de Economía, es que no han desarrollado ninguna obra. Ojo, la Municipalidad Provincial del Callao tiene un presupuesto de 250 millones de soles. Uh-huh. Entonces, siendo Ventanilla el distrito que tiene el 60% de la población y el extensión territorial representada de toda la provincia, obviamente lo que todos esperamos es que la Municipalidad Provincial ponga los ojos en Ventanilla y que desarrolle obras de infraestructura. Yo no creo que la gestión deba basar su trabajo solamente en estar regalando papa y pescado, en estar haciendo fiestas. sea, ese no es el motor de una gestión. Nosotros hemos ejecutado más de 480 obras, y más allá de que es bastante o poco, que es insuficiente o insuficiente, nosotros hemos hecho el máximo de nuestros esfuerzos por mejorar la calidad de vida de mucha gente. Y creo que el gobierno regional ha hecho aproximadamente 200 obras en Ventanilla, y creo que también tiene un compromiso real, porque sabemos que Ventanilla es donde existen más necesidades, donde hay más pobreza, y creo que eso es lo que tenemos que entender todas las sociedades, que tenemos que trabajar en los lugares donde hay más necesidades, y Ventanilla es un lugar justamente donde se requiere el apoyo de todas las sociedades. Uh-huh. Bueno, de llegar Omar Marcos a la alcaldía del Callao, ¿qué obras realizaría para el distrito de Ventanilla? Vamos paso a paso. Primero que se ratifique la candidatura y luego podremos hablar de planes de gobierno. No podríamos, no creo que no es conveniente comenzar a hablar de planes de gobierno cuando en realidad falta mucho pan por rebanar. Bien, bien, yo quiero agradecerle al alcalde de Ventanilla, quien de alguna manera se ha puesto la camiseta del Sport Boys y ha donado puesta esta cantidad tan significativa de $20,000 para el equipo de todos los chalacos. Muchas gracias por esta conexión telefónica y bueno, el saludo pues a todas las mujeres de Ventanilla y el Callao. Bueno, Tulio, muchas gracias, siempre es un gusto conversar contigo. Saludarte porque creo que eres uno de los periodistas que de alguna manera siempre marca la pauta en cuanto a la opinión en Ventanilla y en el Callao. Desearte muchísimos éxitos y aprovechar justamente la oportunidad para saludar a todas las mujeres el día de hoy, que se celebre el Día Internacional de la Mujer, aunque yo estoy en desacuerdo que se celebre el Día de la Mujer una vez al año. Yo creo que el Día de la Mujer debería ser todos los días. Sin embargo, bueno, aquí lo marca la historia. Y quiero aprovechar para saludar a todas las madres, a todas las mujeres chalacas, que pasen un día bonito, e invitar a nuestras mujeres de Ventanilla para que puedan participar en estas actividades que estamos desarrollando de manera descentralizada el día de hoy y mañana. Hoy estamos en la Plaza Cívica, mañana vamos a estar en Pachacute y en Níter. Un saludo para todas ellas. Muchas gracias. Bueno, ha sido pues, amigos, el alcalde de Ventanilla, Omar Marcos Arteaga. Ya lo escucharon ustedes, esta importante cantidad de dinero, $20,000 que ha sido pues donada para el equipo rosado, para que la misilera chalaca pueda seguir en segunda división. Además, ha contado las actividades que se van a hacer en el distrito de Ventanilla por el Día Internacional de la Mujer y sobre todo pues ha incidido en su decisión de postular luego de las elecciones internas del movimiento Chimpún Callao en las elecciones con la finalidad de poder llegar a ser el nuevo alcalde del Callao. ¿Ah? ¿Lo elegirán los chalacos? ¿No lo elegirán? Ya estaremos nosotros informando. Lo más importante es que en este programa la idea es que los mismos protagonistas de la información puedan dar su punto de vista, puedan dar la información que ustedes necesitan saber. Bueno, amigos, nosotros nos tenemos que retirar, nos hemos pasado largamente de la hora, pero estaremos regresando el día lunes, Dios mediante, a partir de las 9:30 de la mañana para poder reunirnos con ustedes en una edición más de tu programa Así es el Callao. Y nosotros nos vamos a Ventanilla porque ahí en Radio Satélite vamos a dar inicio a nuestro programa a partir de las 3 de la tarde. Jóvenes en Acción. Así que nos vamos y que tengan ustedes muy, muy buenas tardes y un hermoso fin de semana.